FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenos días, Tokio. Buenas tardes, Australia. Buenas noches, República de Moreno. Hoy es jueves a la noche y entra en sesión, una vez más, el programa más escuchado de Latinoamérica. Con ustedes, sus protagonistas, Johnny W. y Michelle Torino. En vivo, para la República de Moreno, la Copa de Rama. Buenas noches, República de Moreno, tiempo de rock, tiempo de Dancing in the Street, bailemos en la calle, y en la calle tendríamos que estar todos ahora mojándonos un poquito, dejándonos que la lluvia caiga sobre nuestra piel, porque estamos olvidando y perdiendo el sentido ese de dejar caer la lluvia sobre nuestro cuerpo. Me llamaron de la FM 100 para hacer una prueba. De Claudio María Domínguez, en realidad, parece que te hubieran llamado. No sé si te gustó. Sí, muy lindo. Lo que te quería decir también, que la gente va perdiendo esa aventura de correr en la lluvia, a lo mejor, o jugar un partido de fútbol cuando eran jóvenes, los chicos también jugaban. Pero también están perdiendo por una cuestión de cómo el otro lo mira. Antes, por ejemplo, un mojado era un copado. Era un hippie. Era así, era un hippie. Era un hippie el mojado. Ese seguro que era músico. Y hoy un mojado es como un dejado. Es un dejado. Sí, la gente como que se fija mucho en esas cosas. Entonces no conviene hoy, esto es un mensaje de la copa, mojarse, ¿no? Estar mojado. Pero hoy sí, mojarse, porque hoy el agua está calentita. Sí, subimos la música y bailemos. Subí. ¿Cómo se llama esta canción? Bailemos es... ¿Cómo se llama este hit? Bailando en la calle. Pero... ¿Cuándo dice eso? Dancing in the street. Street, dice, ahí, street es calle. Dice, en el estribillo. Street es calle, igual. Sí. La verdad que estoy muy feliz porque empezó la campaña electoral. Sí, muy feliz. Empezó la campaña electoral, sí. Thompson. Sí. Buenas noches, muy buenas noches, Mariano Thompson. Muy buenas noches, Michelle. A mi derecha, muy buenas noches, Miguel. Que se ha quedado de la operación de convocatoria, que siempre dejan un tema picante, sí, y picando la gente de convocatoria, pero hoy nos hemos encontrado afuera mojándonos todos con una hermosa lluvia que está cayendo sobre la República de Moreno. Esta es una canción que tendría que haber estado en un auto mientras estábamos ahí afuera charlando. Si un auto tuviera Magazine, que antes se escuchaba fuerte, ¿no? ¿Recuerda, sí, Costa, el Magazine? ¿Usted lo conoce? El Magazine fue uno de los primeros estéreos de los coches. Fueron las primeras baladas, a lo mejor te puedo decir, no sé, un cantante de Magazine, no sé qué me van a recordar, Miguel. ¿Algún cantante de Magazine tiene? Yo te voy a decir... ¿Para qué te lo dice? A ver. Dígame uno, un cantante de Magazine. Juan Ramón dice... Y me toco, Miguel, sí, el izquierdo. Sí, no, sí, lo nombre justo. Dígame a él. Otro. Mi nombre... ¿Sale esto? ¿Sale al aire esto? Eddie Rage. No, pero no lo escuchamos bien, por favor. Eddie Rage, el nombre de Juan Ramón, que hay que tocarse el izquierdo cuando lo nombramos, sí, igual que cuando decimos Tormenta, igual que cuando decimos Porcel. Sí, y cuando también decimos Pineda, porque recuerden que desde que asumió Pineda, le pasó de todo. Sí. Se le cayeron los mineros, se le cayó un avión, se le murió el mejor representador. Era como que para nosotros, cuando en la época de Menem se muera, no sé, de esa época un presentador espectacular era... Leonardo Simons. O Mareco, te digo, un Juan Carlos Mareco, el muñeco. Mateico. Muñeco Mateico. ¿Alguna otra que se acuerde de Magazine, Miguel? Eso es uno de los síntomas... Estaba pensando. Una banda, quiero, una banda. Uno de los síntomas del Old Chotos, ¿no? ¿Qué cosa? El viejo choto que te está agarrando, es como el viejazo. ¿Qué el cosa? ¿Hablar de Mareco? De Mareco, el Magazine. Bueno, hablemos de Daddy Yankee. Los TNT. en Magazine. Pero te agarra como sí, un ataque sí, así. Cierto, che, eso sí. Campaña electoral, no sé si te ha sorprendido algo de esta semana de ver los spots publicitarios sí. Sí. Y de... Me gusta, por ejemplo, Alfonsín creerá, yo pienso, que gritando gana voto. La de Alfonsín es muy buena. No, te digo la verdad, el tipo a mí me convenció. Es muy agitador y no le creo nada. Me parece que me convencieron todas igual. Sí. A mí me gusta, por ejemplo, cuando de Narváez te dice, ella es ahora, está... Esta, ¿no? Te hace como un trabalengua. No, y... Fue hace cuatro sí. años, sí. Me cabe mucho Rodríguez A con... Sí. Hola, soy Rodríguez A. Tal vez me conozcan por gobiernos como el de San Luis. Es un evangelista, es un pastor Jiménez. Sí, sí, sí. Ahora, sí. Rodríguez A dice que no sé, que él tenía vida, no sé, en otro planeta, que no, o que un planeta le decía a él cómo hacer las cosas. ¿Escuchaste eso? No, eso no lo escuché. Es cierto eso, por eso Leonor Benedetto, que estaba más loca que no sé están qué. Todo en San Luis. Se fue a... era pareja de él, porque el chabón decía que tenía, no sé, en el... En, ¿sabías eso? Es cierto. Como que tenía como de extraterrestre que a él le iban diciendo cómo tenía que hacer, ¿me entendés? Y hizo una propaganda, si escuchás, que ¿hola? La voz... Sí, perdón, mí sí hablando de extraterrestres, se viene... Era una historia fantástica la que te estaba octubre contando. Octubre del 2002, octubre del 2011. No, papá, no, no. Era una es de mentira las fechas... del fin del mundo, es mentira. Vos fíjate que te están dando hoy crédito a 18 meses, no te da nunca el 2012. Es mentira eso, si no te darían crédito. No, Fradegas, no. Fradegas, boludo. Garbarino, que es tonto. Fía Bart... Rey Megatón, es tonta. 3.0, claro, son estúpidos. No, ya sabes. La Casa del Audio, por ejemplo, acá que es más de la zona. Son estúpidos que te dan crédito que sabiendo que va a explotar esto. Tenés razón. Igual te voy a decir una cosa, ojo, que tampoco seamos tan giles de pensar que esto va a venir de repente una mecha que van a prender y vamos a volar la Tierra. Esto ya está pasando. Tema, bájame la música, porque eso es un tema importante y con eso yo me quedé enganchadísimo. Y no quería... te lo dije todavía, pero ¿sabés ya cuál es? No, no, el tema de la Tierra me preocupa mucho. Estuve viendo un documental sí. que es del daño que le estamos haciendo a las corrientes del Pacífico. ¿A la avenida Corrientes? No, las corrientes del Pacífico con el plástico. El plástico, y justo llega uno de nuestros representantes con una botella de plástico en la mano. No, este es mi canal. Y esto es increíble porque de verdad, el plástico está destruyendo muchísimas de las especies de los mares porque quedan las partículas de plástico. Uno piensa que anda... La imagen es la botella ahí cayendo, pero el tema es todo lo que se deshace y todo lo que desprende. ¿Cuántas botellas pueden tirar, ponerle, para terminar haciéndolo bolsa? O sea, ¿de qué estamos hablando? No, no, no, de lugares en donde se junta 7.000 kilómetros de una costa, sí. lo que viene de la otra costa, y son basurales tipo del Parque Centenario, ¿te acordás cuando no lo... que se va todo un rincón, sí. que se junta todo, y hay partes que no la ves directamente porque es musgo hecho de plástico y de cosas... Impresionante lo que me está diciendo. Sí. ¿Cuántos kilómetros de mugre? ¿Cómo se dice cuando no se puede recuperar? Irreciclable. Borracho. No. Borracho. Resaca. Bueno, esta... Es irreciclable. Algo parecido, pero no es esa la palabra. Irreciclable y es imposible de estar al lado del olor que tiene. Sí, sí. Del sí, olor sí. que tiene. El olor a pato... De plástico. Pato Dule, muerto. Dígame una cosa, ¿usted está a favor? ¿Puedo saludar primero que llegue un amigo? Ay, sí. ¿Cómo le va, Raval? Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. No veo la bolsa de pan. Bueno, eso es un tema que también vamos a comentar. ¿Qué pasó? No veo la bolsa de pan. Le mandé un mensaje diciéndole traiga pan. Pero para mí tema... no era Raval cuando lo vi entrar sin bolsa. Es un tema que vamos a comentar entre acá, entre todos. ¿Pero qué pasó, Raval? ¿Puedo hablar de eso? Sí, cómo no. Me tenté. ¿Se reía? No, me tenté porque había un camión frente al negocio donde yo trabajo con flautitas para todos. Y... ¡Qué lindo es lo! Había de todo tipo de gente, todos, o sea, porque... ¿Pero quién lo hace, el gobierno o Silvina Luna, flautita para todos? El espectro, no, es del gobierno. Hay una foto de Silvina. ¿Qué tiene? ¿Una flautita en no, la boca? No, una foto así que está mirando. ¿Y la acaricia la espalda mientras come la flautita? No, está sola. ¿Quién? ¿Con quién está ella? Tapadita, tiene un tipo cuellito Mao. Mao. ¿Mm? Mao. Y dice, llévate la flautita, es abajo. Bueno, pero sigamos, ¿por qué no trajo el pan? No, porque, bueno, digo, ¿por qué voy a ir yo a una panadería que está exagerando con el costo del pan? Claro. Cuando tengo la posibilidad de un pan que no solo es para mí, sino que es la famosa flautita para todos. Y aparte creada por manos argentinas, ¿no? Claro, me dispuse, aguardé mi turno. Sí. ¿Cuánta gente había? 300 y pico de personas, eso de las 8. ¿Y él sale caliente el pan? Sale tibión, ya los últimos nos llevan medio tibión. Y bueno, se vendió el último kilo, ya estaba yo ahí. Faltaban 212 números. Cerca. Y bueno, después traté de comprar en cualquier lado, pero... ¿Coimió alguno del tráiler? Pero le dijo como, por una estos, ventanita. Como esto se pasó por Canal 7... Sí. Por la TV pública. Evidentemente en las panaderías estaba abierto ese canal y todos me negaron la posibilidad de acceder a una flautita. Yo me di cuenta que me habían hecho un primer plano, me hicieron un reportaje y me gusta opinar. Me gusta opinar de lo que sea, me preguntan sobre ecología, todo lo importa que yo sepa. ¿Es cierto que de cortina musical estaba el tema del Cuchi Leguizamón? ¿Cuál? ¿La samba de Juan Panadero? En el plan flautista para todos. ¿Cómo le iban a robar? A Juan Panadero. Ese para mí es uruguayo. Como lo canta usted, para mí es uruguayo. Claro. Bueno, ¿y qué pasó con el pan? Y pasó que no tengo. ¿Pero por qué? ¿Pero porque no le dieron el pan para todos? Después pero si usted no trae habitualmente el pan para todos. El pan que bueno, trae es... pero me pareció que no estaba mal colaborar con un proyecto en el que yo creo. ¿Colaboró y no le dieron el pan? No, porque si no se llegó, terminó. Le faltaban 202. 212 números. 12 encima, yo le entendí dos antes, 212. Y entonces no es para todos, ¿por qué no hacemos un cartel que diga flautita para 211? No, porque abajo decía, para todos los que alcance, decía chiquito. Ah, esa es la letra chica que siempre tengo. Y después, si sienten olor, no lo tomen a mal, pero como al lado estaba el puesto de pescado para todos, compré pescado. ¿Y qué hace, lo tiene encima? Lo tengo en el bolso. El bolso que me encontré en la estación de servicio. El otro día. El otro día. ¿No perderá la cadena de frío el pescado? Para mí se le vive. Para mí en un momento yo abrí un poquito y siento un ruido en el bolso acá que se le revive. Yo abrí un poquito y se estaba pasando la aleta por la frente. Arrabal, del calor. Estábamos hablando un poco de la campaña electoral que ha pasado esta semana. ¿Usted tiene alguna opinión? ¿Algún spot le llamó la atención? ¿Un spot? Sí, todos los spots me están repitiendo... Vamos a perder, pero esperemos que sea por poco. ¿Todos dicen eso? Sí, ¿eso es lo que se lee atrás? En realidad sí, porque los spots publicitarios, a esta altura... ¿Acaso si no voy a hablar, no voy, puedo ser gobernador? ¿Cómo el de Alfonsín? ¿Acaso si no lo digo? Sí. No, lo escuché en el nuevo, el que dice... ¿Qué vamos a tener contra la CGT? Ese que dice... ¿Qué vamos a tener en contra los trabajadores? Si nosotros le... Le vamos a dar más salario, más salud, más seguridad. ¿Podemos hacer un curso hoy? ¡Le vamos a dar masa! ¿A los trabajadores? No, pienso que la foto más linda fue la inauguración de un tramo del subte con Macri al lado de la Rúa ya durmiéndose. Porque ¿lo vio? Oscuro, porque ahí está oscuro. No, estuvo de la Rúa también. Sí, dijo unas palabras. Pero otro nombre le dijo, por ejemplo. Dijo en vez de Mauricio le decía Marcos. Dijo unas palabras. Dijo unas palabras. ¿Sentidas? Dice, está muy bien. Está muy bien, dice que larguemos el sistema del trolebús porque es bueno para la gente. Vi por primera vez esta semana el trolebús en la calle. Con nuestro amigo Arguintegui, el intendente. Sigue siendo. El metrobús, no es el trolebús. No, el trolebús está es colectivo. En Rosario. No, pero él se acuerda del trolebús de antes, ¿no? Sí, el metrobús que pasa por el medio de la Juan B. Justo, no lo había visto colectivo. Nunca. Yo pensé que era porque recorrí un metro. Son un montón de colectivos. El helicóptero bus sería, dice Costas. El embole que tienen los colectiveros, eso que manejan el metrobús, porque no pueden encerrar a ellos los contrataron como colectivero y están manejando un subte a la luz del día. Para mí están manejando uno de los autitos chocadores del Little Park para ellos. Yo tengo que ir a verlo eso. No ¿Dónde, dónde arranca para ir mirar? Arranca en la General Paz hasta Palermo, pero bueno, le voy a decir una cosa. Pero porque no se pueden pasar, porque no se pueden pasar. Igual es un paseo que no gastás mucho, porque ponele, te tomás algo de acá. Sí. ¿Te bajás dónde? ¿En Liniere? Sí. De acá son 2 pesos. Sí. Y te queda una horita ahí mirando. No, pero te puedes subir por 1,50 y vas hasta Palermo. ¿Y conoces el regimiento Patricio? Con el mismo que después viene. ¿Con la misma plata? Bueno, otros 1,50 más. 1,50, no, sí. No 7 pesos. Este mes no estoy en condiciones. Pero están frustrados. Te conviene comer en Liniere. Aparte, si siempre haces ese paseo. Sí, tenés razón. Aparte. No vale el mismo Pati en Liniere. Que donde está el regimiento. Me gusta llevar a los chicos, ¿viste? Recomendemos son? Para el fin de semana largo este paseo. Cuatro, son muchos. Recomendemos para el fin de semana largo este paseo. ¿Cuál? ¿El Metrobús? Viaje en Metrobús. Sí. Igual hay una cosa que a mí no me gusta. Que por cinco como que mango. Perdieron como su identidad el colectivero en esa línea. Porque el chabón le gusta meterte el colectivo, tirarte el colectivo encima, si para una vieja que por ahí cruzó mal, tirarle el bondi encima para que aprenda, sí, ¿no? Porque está cruzando mal y le raspa. Yo pienso que es un ataque a la identidad del porteño. Exactamente, le están sacando la identidad, cada vez nos sacan más cosas. Raval, ¿se da cuenta de esto? Que cada vez nos sacan más cosas. Y de eso vamos a hablar en el resto del programa que nos queda. La Copa Derramada recién empieza. Estamos con los 25 minutos iniciales, 20 minutos quizás, o 15 tal vez. Ajá. No, para que me están hablando de producción. ¿Sí? ¿Qué dice? Para el primer llamado hay dos pasajes de ida. Sí. El dinero para dos pasajes de ida. ¿Del metro? Del metro. La llegada al Metrobús también, ¿se lo cubre la producción? ¿Se lo cubre la radio? ¿La qué? La llegada al Metrobús. A Liniers. No. Pero podemos sacarle por ahí un lindo pasaje en tren, que viaje en primera, por ejemplo. No, porque yo tengo un par de boletos que no se le ve muy bien la fecha, que incluso se los puedo proveer para... Yo modificaba la fecha, y tengo uno de cada color, porque te cambian de color por la vida. Exactamente, te iba a decir eso. Un día me agarraron por el color, no por la fecha. Yo me voy juntando todos los el colores. El tema es el color. A todos los que viajan en tren, si se quieren colar, guarden los boletos colores. De colores. No importa la fecha, bórresela. El que viaja habitualmente, ¿va viendo que van variando los colores? Sí, lo noto. ¿Se nota? Sobre todo si tienen intención de pagar un boleto por semana. Siempre lo mira, siempre le busca todos los detalles, busca esto, se puede falsificar, le dice al amigo. No, se toman el tema un pasa así, o sea, la persona que no quiere pagar pasaje, una semana va guardando, saca el del lunes, a la otra semana saca el del martes, a la otra semana el de miércoles, así hasta que va completando. Sí. Igual para mí el que no va a pagar empieza a probar porque le da un poco de miedo no pagar, ¿viste que te da un poco de miedo? No la pagar. Copa Derramada va a dilucidar a quién va a votar como programa, como ente, vamos a decir, a quién va a votar según la publicidad, y nos vamos a dejar influenciar no por nada, sino solamente por la publicidad. Sí. Si vos llegás hoy del planeta, ¿quién votarías? ¿Por las publicidades? No me lo digas ahora, sí, por las publicidades. Olvídate de todo, ¿Qué te dije? Tu nombre es... Pro Música Orillera Group de Le Luthier tiene a su cargo la ejecución de la Candonga de los Colectiveros, híbrido de Candombe y Milonga, opus 61 de Johann Sebastian Mastropiero. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. No se puede, yo lo siento, ni bajarse ni subir. Con el coche en movimiento, no me gusta transigir. Salvo cuando son ancianos, los que quieren descender. Que se larguen si son sanos, no me pienso detener. Somos los colectiveros, que cumplimos nuestro deber. Plata chica no me queda, cuando tengo que cobrar. O me pagan con moneda, o se bajan, que embromar. Eso sí, ante la afrenta de pagarme con 10.000, en monedas de 50, doy el vuelto muy gentil. Somos los colectiveros, que cumplimos nuestro deber. Corro siempre, nunca flojo, con coraje y con valor. Si el semáforo está en rojo, acelero sin temor. Pero no me olvido el freno, yendo a gran velocidad. Con el colectivo lleno, que porrazos de verdad. Somos los colectiveros, que cumplimos nuestro deber. Cuando llueve a la vereda, me aproximo servicial. Salpicando con la rueda, al que espera soy genial. Si el asfalto está mojado, paro lejos del cordón. Nunca falta el apurado, que se ligue el tropezón. Somos los colectiveros, que cumplimos nuestro deber. Somos los colectiveros, que cumplimos nuestro deber. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Turn off your life. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado. para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora, a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. Este viernes 7 de octubre en la Biblioteca Popular Horacio Quiroga. Aniversario del colectivo Caracoleando. Se presentará la obra de teatro El Loco y la Luna. Cantará el dúo de voces Maranga y Puyol. Y para hacerte mover las caderas y los pies, Hecatombe. Fue un domingo y era noche. Paraguay entre Costa Rica y Marcos del Bueno, en el barrio de La Perlita. Venite, que haremos de la noche un tiempo mágico. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Estás escuchando La Copa Derramada. Por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. ...15-61-540-359... No me baje la música, póngamela bien fuerte, porque estamos hoy rockeros. Tengo ganas de rockear, hoy llueve, dan ganas de mojarse un poquito, así que dan ganas de quedarse en su casa y escuchar La Copa Derramada, lo que tiene para vos. ¿Y cómo podés participar de este programa? ¿Qué me gustaría que participe? No, le falta un micrófono al señor, ahí está. 15-61-540-359 y háganse amigos de La Copa Derramada en Facebook, que gracias a la señorita Alejandra, señora por ahí hay que decirle, que la le da vida Alejandra al Facebook, porque ella comenta, le mete onda, la rema está bueno cuando te comentan, porque uno y observa que tenemos mal. Me parece otro adherente. Sí, y ha mandado y ha enviado, ha inaugurado una columna que es la columna por internet de mandar tu foto de la copa derramada. Sí. Porque mandó una foto de ella derramando una copa en un restaurante. Sí. Y igual, me pareció igual, muy interesante. Igual realmente, sí, le agradezco realmente la foto porque vinimos hablando en el viaje y vamos a recuperar un poco este contacto sí. con el oyente. Sí, entonces, sí, sí. Vamos a hablar bien, vamos a ser coherentes. Y vamos a ser atrayentes. Y hacer como una mea culpa de por qué sí. lo espantamos al sí, oyente. Sí. En base a eso, quiero mandarle un gran saludo. No me gusta lo de mea. ¿Lo de? Meamen. Bueno, pero mea. Fe. Oriname. Déjame que en línea. Un pillona culpa. Lluvia dorada. Una pillona culpa. Una pillona sí. culpa. Un orín culpa. Sí, déjame, bueno. perdóname, siguiendo en esta línea de recuperar oyentes. Y de hacer el orín culpa. Seamos amigos. No, seamos no, amigos. Lo estás interrumpiendo mucho. Sí. Él va a cerrar una idea. Me gusta que me hagas un mea culpa, pero como con dedo acusador. No, pero igual le das el mea culpa tuyo, no hace el mea culpa de él. Claro, eso es lo que siempre. Porque lo que vos le dijiste a él. Hago el suba culpa. El suba culpa. Ese es el verbo correcto. Bueno, hagamos todos hoy un mea culpa. Un mea culpa para mí. Sí. Y después hacemos un mea culpa para vos. ¿Mea culpa qué es? Como que uno se orina encima. Claro. Y otro día un mea culpa para todos. Bueno, hoy hagamos un mea culpa para Johnny, por ejemplo. Decirle a Johnny que, si vos fueras Johnny, ¿qué mea culpa te harías? Ahí está. Ahí está. Qué importante que me siento, bro. Sí. Me siento re importante. Mea culpa. La gente que escucha por primera vez el programa, digámosle que yo soy Johnny, que no soy tan importante como para que todos hagamos un mea culpa de mí. O sea, yo Johnny. Vos, Johnny, ¿qué mea culpa te haces? Y yo ya me acostumbré a esta barba pedorra, pero ya no me gusta. ¿Esa es tu mea culpa como siendo Johnny? Yo soy Johnny. Si fueras vos siendo Johnny, ¿mea culpa? Tengo que dejar de fingir el orgasmo. No era eso, pero está bien. Hicimos un mea culpa compartido porque en realidad yo me puse como Johnny, ¿no? Me si leíste vos, la mente. Sí, si vos fueras Arrabal, ¿cuál sería tu mea culpa? Te voy a bajar los dientes. No tengo que abandonar el pullover. ¿Pero qué mea culpa? Es una negación, es un psicópata. El mea culpa quiere decir, yo asumo una culpa de algo mía. Es un psicópata, ¿verdad? Claro, está re... Me quiso criticar la ropa, ponele, no fue criticar. Me hace acordar a las vedetes. Sí, que habló. Ay, mi peor defecto es que soy demasiado sensible. Claro, es la exaltación de una virtud. Claro, exactamente. Vamos de vuelta. ¿Cuál sería el mea culpa? ¿No lo entendió? No. ¿Cuál sería el mea culpa si fueras Arrabal? Sí. Le escupe la pantalla. ¿Cuál sería si fuera Arrabal? Si yo fuera Arrabal. Sí. No dejaría un costado que el pullover es mi estado de ánimo. Pero raro, no son. Para mí no son mea culpa. No son mea culpa. No entiendo. Te hace como un cuento, por el prólogo de un cuento. Mea culpa, ¿no entiende lo que es mea culpa? Claro. Dale un ejemplo. Por ejemplo, yo reconozco que tengo un carácter de mierda. Ahí está, eso es mea culpa. Es mea culpa. Pero ¿cómo lo dijiste? ¿Como Michelle o como Johnny? Como yo mismo. Como vos. Bueno, eso es un mea culpa. Decí, por ejemplo, ponete en el lugar de Arrabal. Repetí. Y hacé un mea culpa. Hasta que aprendas, repetí. Sí, este. Hasta que no lo digas, no seguimos. Si yo fuera Arrabal. Para, sí, ¿qué dirías? Me compraría más discos. Muchos más discos de los que tengo. ¿Qué mea culpa es eso? Sí, pero eso para mí es falta de guita. Ahí está, cambió. Eso es una acusación. ¿Para qué le das ideas? Si vamos a estar media hora más con este, no, así. Como para adaptar eso. Sí. Si eso fuera cierto. No, eso para mí es una segunda lectura, Ramón. ¿Cuál es eso? Lo que dijo él es una que segunda lectura. ¿Soy pijotero? Lectura. Sí. Es una segunda lectura. Es como una cosa como que se ve. Es como un doble sentido. ¿Me entiende? No sé si tan intenso y tan analizable. Hacer un mea culpa de otra persona. Para mí, hablando de mea culpa como oyentes, que puede ser una consigna también, como la es calidad o cantidad que tenemos para hoy, pero me gusta más la mea culpa. ¿Cuál sería la mea culpa? Y es una mea culpa para mí, o sea, automeculparme. Sí. Automeculparme. Porque tenés que meter... Es el único programa de radio que va a tener que ser subtitulado, porque no se le entiende. No, pero es una palabra para bien nueva. Automeculparme. Automi. Y es medio portuguesa. Automeculparme. Automeculparme. Bueno, me gustaría culparme de cosas como programa de radio, ¿no? Dale. Lo que significa que nosotros lo hacemos bien. Claro. Si él se... Él siente eso. No, sí, sí. Hablar de nosotros. Como por ejemplo que, no sé, los 59 segundos son muy largos. Eso no es mea culpa de él. Perdóname, la gente de la producción lo puede medicar. Aparte, llamame a vida. Eso no es mea culpa aparte, de él. Aparte, ¿cómo 59 segundos pueden ser largos o cortos? Son 59 segundos. Y bueno, para mí es mucho, no sé. Es como el pullover. Bueno, entonces podemos decir, debemos hacer que los 59 segundos sean realmente 47. Vamos a hacer los 47 segundos. No, son muy largos los 59. Sí, pero es mucho, sigue siendo impar. El impar me da sensación de mucho. A mí cuando me ponen el 99 con 99 en un lugar me da miedo. Prefiero que me digan 100. Para mí 100 mangos no son nada. 99,99 es un billetón. Pero lo hacen al revés. Para mí te ponen eso para que creas que es menos que 100. Y bueno, por y ahí es mi mea culpa. Claro, mientras tanto vamos derivando el tema para que Michelle no haga su mea culpa, ¿no? Que me parece que es el momento. Es lo que está tratando de hacer. Lo que me está diciendo la producción por la cucaracha es que está pagando el minuto a minuto los mea culpa de su... Los mea me culpa. Sí, los mea mi cumpli... No sé cómo es. No, pero igual, no de él, sino igual, lo tuyo. Para, estirá. Sí. Si, si paga el minuto a minuto, decir. Sí. En un ratito vamos a seguir con mea culpa de John. Tirá, como picame, vos me tenés que llevar arriba, sí, también. Bueno, o sea, pero de a que poco. Yo sea bueno o malo, sí, también depende de vos. Bueno, pero de a poco también, ¿no? He tenido una queja hablando, volviendo al tema, nosotros, Alejandra, su participación, su lucha por, sí, mantener razón, vivo esto. Tenés razón. Que nunca hemos hecho mención, sí, de una muy bella muchacha que salió con un escudito de Vélez Arfil, que es velezana, que es Valeria. ¿A dónde? ¿Querés que sea Johnny? Parece si Johnny. ¿Querés que haga el mea culpa de Johnny? Hay días en los que estoy definitivamente hecho un pelotudo. ¿A dónde? ¿Se bajó todo? ¡Se babía! ¡Hoy se babía! ¿Se bajó todo? ¿Tiene obra social? No, ya llamé a Vida. Si no, lo vamos a llevar a la casita, que ahí lo atienden gratis. Entonces, ¿qué pedimos desde aquí? ¿O un qué médico? Primero para Johnny un médico, pero con respecto a Valeria, que nos mande una foto de ella. Claro. Y yo pregunto, y soy respetuoso en la pregunta, ¿eh? Si tiene un escudito de Vélez, debe ser muy hincha de Vélez. Para mí, y con todo respeto, debe tener alguna lencería, alguna bombachita, algo de Vélez debe tener. Sonaste muy pajero. No. Perdón, la ley de medios, pero por lo de bombachita. Debo decirles, es el olchotazo que te está pegando. Para mí le iba llevando bien, como que fui respetuoso, no sé para vos. Bueno, por ahí mi mea culpa es no darme cuenta cuando estoy haciendo las cosas para la mierda. Bueno, entonces te salen los colmillos. Para mí te estaba haciendo las cosas re bien y se ve que mi mea culpa es no darme cuenta. Ya la hice. No, porque no es de una convicción. No es un mea culpa. Sí, bueno. Los otros dicen... Ay, ahora vos me vas a calificar la mea culpa. No te quepa ninguna duda. Los otros dicen que yo tal cosa. Los otros dicen que yo... No, eso no es el mea culpa. Si yo soy convencido... Sí. ¿Eh? No me gusta la palabra yo. Ya te digo, de movida, yo no voy a hacer mea culpa... Porque a mí no me gusta la palabra yo. Habla en tercera persona como Chilaver. El mea culpa me da... Me gusta como habla Maradona, que Michelle, habla en tercera. Michelle... Me da déjà vu. ¿Qué te da déjà vu? El mea culpa. Es como que van unidas las palabras. Mea culpa, déjà vu. Tuve en déjà vu, así una mea culpa. Es como que da parejito. Igual, para mí déjà vu me da como a marca de champán y me imagino en una boite. Sí, tomando un déjà vu. Sí, déjà vu, sí. Descorchame, me estás haciendo un déjà vu. Un déjà vu. Bien frappé. ¿Sabes cómo? Te abraza, te besa, te chupa todo cuando decís déjà vu. Se claro. Te tira encima como una leona. Ahora, por ejemplo, estás en el bolso y dices, tráeme un mea culpa. Yes. Para mí ese es más profundo, se caga la mina. Para mí es más profundo, tráeme un mea culpa. Este agarra y dice, no, este lee. Qué lindo sería en un bar poder pedir sentimientos, ¿no? Que el mozo le traiga, en vez de bebidas y boludeces. Pelotudo. Qué bueno. Pedir sentimientos. Pero a vos te gustó y... Pero sí, pero porque bueno, tengo que estar hasta las 12 y todo viene bien. Como y me, digo la me verdad, lo tira abajo él. No sé, pero para mí fue porque se calentó por lo del pullover. Pero aparte, ¿cómo vas a pedir un... Haz un boliche. Sí. ¿Qué sentimiento vas a pedir? Me trae lástima para compartir, por ejemplo, podés pedir cuando estás un día que te querés ir a la mierda. Claro, ponele un día agarrás y te separaste esa noche y vas me y trae decís, compasión. Sí. Me trae un descontrol, por ejemplo. Estás aburrido. ¿Es sentimiento? ¿Vos estás aburrido? Hoy ¿no me es paso. Sentimiento el descontrol? Hoy me paso, le digo. ¿Eh? ¿Estás aburrido? ¿Qué le pedís? Yo que le pido la cuenta y me voy a la mierda. Elijamos el lugar. Noche de calor, está noche te volví a pegar. Esta noche es hora del que pienses en cambiar. El tiempo pasa pronto y todo tiene su final. Pasa, pasa, pasa, pásame un paso más. Volvamos caminando, pero elijamos. Sí, para mí también. Para mí más cerca hablar, pero es algo que tenemos que hablar de eso. Tenemos que hablar como un poco más. Sí, y te digo más. Y estoy en contra muchas veces de estas cosas. No nos vemos nunca, loco. No. Tenemos que encontrarnos más, loco. Sí. Vernos más. Sí, pero te digo una cosa, el sistema cada vez nos está llevando a cada vez que nos veamos menos. Nos oprime. Sí. Te voy a dar un ejemplo, indignante casi te diría. A ver. Y ojalá que se hayan ido a dormir los chicos porque lo que voy a contar es casi como algo de Papá Noel. Foto de los chicos de colegio. Que no existe. Contalo tranquilo, ¿no? Bájame la música un cachito, Mariano. Contalo tranquilo. Respiro. Trata de no enloquecerte por este tema. ¿Cuento hasta 10? Sí. Foto escolar. Sí. ¿La recuerda? Sí. Foto con los maestros. Las mías eran dibujadas. Bueno. Dibujo con el maestro, dibujo con los compañeros. Sí, qué lindo recuerdo. En el dorso de... El niño tratando de escaparse de la falda de la maestra, por ejemplo, haciendo fuerza, porque la maestra lo tiene aprisionado. La falda ya no lo sientan más, eso que usted, por eso, en otra época. Ya primero, que las maestras no tienen falda, tienen cachila. Y segundo, que las maestras ya no lo sientan más a UPA. Yo siempre me negué a tener el cartel de la escuela. Ah, hoy decía, quinto C. Me negué a tener el cartel de la escuela. Yo panfletos no llevo. La gran angustia era que como yo era ya alto en esa época, sí. Nunca pude tener el cartel porque me ponían siempre atrás. Siempre arriba. Me sentía como un número 2 en la foto del equipo. ¿Sabe que a mí me pasaba lo mismo? Que yo era alto también, sí. Me iba para atrás. Pero la única vez que no me mandaron para atrás, ¿qué día fue? El día que me olvidé de sacarme los pantalones y fui en pijama a la escuela. Y esto se va a acordar mi familia. Fui en pijama a la escuela. Y te pusieron adelante en la foto. Fue a propósito, la hija de fue, puta. El día de la foto. Y hoy en día sigo viendo esa foto y sigo viendo el pijama. ¿Tenía dibujo? No, era pijama de plush. Ah. Con pitucones. Con puño abajo. Con puño y pitucones. Pijama, lo ves y es. ¿Para qué le ponían pitucón a los pijamas y no te arrastrabas por el piso en la cama? Sí, nunca entendí. Si el colchón no te rompe el pitucón. Al contrario, rompías el colchón con el pitucón porque era muy dura la costura. Se te enganchaba. Ustedes hablando. Y te lo sacaba. Luego, continuando, ¿no? Con esta denuncia tuya que me parece muy interesante, que no hiciste y que a la gente le encanta porque queda... Pero que no hice todavía. No, pero va a llegar. ¿Ya saben lo que voy a decir? No, pero esa es una incógnita. Tema que lo sepa vos. Así lo puedes ir pensando. Me van a hacer olvidar. Hoy estoy muy escupido. Yo pido que no se rían. Sí, por favor. Yo soy un hombre que tiene más edad que ustedes, ¿verdad? Sí, tiene razón. Pero no lo aparenta. Usted, te agradezco mucho. Ni un poco. ¿Ustedes alcanzaron a usar los enteritos con cartera? Les pedí que no se rían. ¿Por qué se ríen? Porque me lo imagino a usted con un enterito con cartera, es muy alto, era. ¿Qué edad? A los 20 años, 19. Era gris. Gris. ¿Pero cómo enterito? ¿Cómo era? Que venía incorporado una cartera. Uno se va metiendo y tiene acá, para la zona de cuando tiene que hacer una necesidad. Sí, el orín. Tiene como unos botones, entonces usted lo despliega, sí, lo tira hacia atrás y bueno, orina o hace la cacucha. Ah, era como que salía como una tapa. Una tapa de huevo y culo. Usted sacaba todo así, sacaba acá, sí, y tiraba hacia atrás, sostenía para no cagárselo. Eso. Cuando yo era un niño. Qué bien, y ahí le cambiaban el pañal, era como cuando le sacan el cárter al coche. No, pero yo no era un niño ya discapacitado que se meaba encima. Yo era un chico que disponía, podía sacar un cosito. Era para una edad que podía. Yo a los... Y hasta los 15. Pero eso era... Era de abrigado. Sí, pero diga una cosa, Raval, eso era algo que hoy, digamos... Sin calzoncillo. Yo creo que hay cosas a las que hay que volver. Como por ejemplo... El enterito con cartera. Con cartera. Yo me acuerdo, a mí, por ejemplo, me ponían mucho la gorra como la de piloto de Fórmula 1, pero de lana. Ahora entiendo. Y me picaba tanto acá abajo que yo me empezaba a rascar y me hacía como una lastimadura. Uh-huh. Entonces agarraba y andaba todo el tiempo con esa lastimadura al aire libre. No, era como una gorra de lana. Es como la gorra del aviador. La gorra del aviador te ponen todo, que te cubría todo. Todo, y acá redondo así. Entonces te una especie de, la cara. Como un Teletubby. ¿Cómo te digamos, como para ubicarse, ¿no? Y había de colores. Entonces yo me daba vergüenza andar con eso, porque ya era de 11 años, ya era medio boludón. Chico grande. Era alto. Entonces agarraba y no me la ponía en todo el viaje, y cuando llegaba a la puerta de mi casa, me la ponía, tocaba timbre, mi vieja me abría, yo estaba con la lana de Niki Lauda. Estabas en regla. Estaba bien. Con unos mocos. Unos refríos. Ahí se daba cuenta mi vieja que la gorra yo no la usaba, porque aparte tenía a veces hasta hielo acá en la cabeza y decía, ¿cómo te entró eso ahí? No, esta gorra se pasa. ¿Les tocó usar gorra de aviador, de cuero? ¿Gorra? ¿Con las orejitas tipo Pluto? No, no. ¿Se tapaban las orejas, no? Se usa ahora, se compra eso. Igual, ¿pero qué tipo de gente tenemos en este país? Pero, a ver, ¿qué usabas vos? ¿Gorra los de aviador? ¿Usabas vos? Bueno, pitucones. Pero el pitucón era como más común. Pero gorra de aviador sí, te, igual te dicen tocó que, también. Dicen que el pantalón era liso azul. Sí. La de la foto. Sí, es verdad. Bueno, la familia de Johnny se acuerda. Podría seguir, ¿no es cierto? Con el relato. ¿Podemos, que, no, esa es una denuncia importante. Que es muy interesante. Entonces, en el dorso. Decirle que te baje la música. ¿Me retomás? ¿De qué era? Porque me olvidé. Te retomo. Esperá que le sirvo. Sí. Perdón. Mientras anda retomando. Ya sigue. ¿Quiere meter alguna publicidad mientras tanto? A mí me gustaría decirle que a Javier Barriondo, voy a dar nombre y apellido, tiene un premio por ser el oyente número 69 que se sumó a Facebook. ¿Cuál es? Apenas premio? Se sumó el número 69, yo borré a uno. Así que volvimos a hacer 68, es el único programa que borra fans. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo? Me parecía que no era de este programa. Hizo mea culpa. Sí, me parece que entró en un exceso. Igual te puedo decir una cosa. Y hay que entrar en un exceso con este programa. No, porque era alguien que dijo que le gustaba, pero nunca lo escuchó. Es mentira. Pero te puedo decir una cosa. Este no es son el los plan. Amigos de Facebook, ¿entendés? Que no son amigos. Este no es el plan. El plan en realidad es recuperarlos y de esa manera poder hablar bien. Por eso no me dejaron mandarle saludos a los chicos de con capacidades diferentes que fueron a competir, viste que van a Olimpiadas, ¿cómo se llama? Olimpiadas bonaerense, eso, sí. Y son de Francisco Álvarez, y salieron primeros, creo que en boxeo, segundo en karate, o sea, han logrado unos premios importantísimos, así que desde acá yo les mando un saludo, como siempre nos saludamos. Angelino. Mándalo, fenómeno, boludo. La cagaste mal. Pero yo me hablo venías así con también, ellos. Venías también. Y ellos se miran y dicen, mira, no este boludo cómo habla. Sí, porque es como los chicos que le decís, ¿a dónde está el payaso? ¿A dónde está el payaso? Ocotó, ocotó. ¿A quién le digo así? ¿A los down? A los nenes. A los bebés. ¿Cómo le hablan así? Claro, le hablan así a los chicos chiquitos. Después cuando tienen 19 años van a, sí, van a la calle y dicen, ¿cuánto cubra? ¿Sabes que me di cuenta el otro día que el veterinario no está tan hablando lejos del tema? Sí, no está tan lejos del pediatra. Me di cuenta que el veterinario te habla del perro niño, del perro cachorro, como te habla el pediatra del niño. Está muy cerca la medicina entre una cosa y otra. Por ejemplo, como un pelotudo, igual que el otro. No. Compará. Por ejemplo, al nene, al perro le duele la panza, al nene le duele la panza. Llamás al veterinario y te dice, póngalo sobre sus piernas y golpéle despacito la espaldita y de a poquito va a ir largando los gases. Llamás al pediatra y te dice lo mismo del bebé. En el caso del perro. No, te dice lo mismo de tu hijo. Entonces descubrí que no hay tanta diferencia entre la medicina de los animales, sobre todo de los perros. Está bien que el perro tarda más en aprender, porque el perro no es tan ávido como un niño. El niño, primero y principal, razona. El perro... ¿A dónde te metiste, boludo? Bueno, yo tenía las fotos. Yo tenía juntos los dos, sí, teléfonos cuando mis chicos eran chicos. Sí. Y un día lo llamé porque lo había medio ahogado al mayor mío. ¿Cómo? Lo había medio ahogado. Estaba muy congestionado. Entonces lo llamo. Digo, mire, doctor, digo, está un poco ahogado. Dice, fíjese si le trajo un hueso en el cogote. Dice. Claro, llamé al veterinario. Al veterinario. Directamente la copa derramada se viene. A partir de la próxima hora que va a empezar a llegar, sí, los 59 segundos, las noticias, tu denuncia, que todavía no sé de qué estabas hablando. Hay nacionales e internacionales, hoy tenemos dos bloques. Se viene César Cicirini, se viene el segundo cuento de nuestro infantil peronista, ¿no? Sí, no sé quién lo va a contar, pero va a venir. Viene el segundo cuento, Caperucita Roja es el segundo cuento. No, el primero fue Caperucita Roja y hoy se viene La Cenicienta. La Cenicienta, ahí lo va pensando. Mientras, poneme un poquito de música, Mariano Thompson, que te doy las buenas noches. Con una remera que lleva inscripto en México DF, y si conocieras el DF, la contaminación te daría tanta bronca. Sobre todo porque hay muchos cadáveres tirados, ¿sabes? Sí. Dejemos de tirar plástico, muchachos. Yeah, dicen que parezco 11, Natalia Oreiro. El 11 del 11 del 11, que falta poco para el 11 del 11 del 11. Sí. Es el fin del mundo. El anticristo. Y vamos a quedar vivos solo nosotros cuatro. ¡Qué fiestita! ¿Quién lo manda? Luli. Vamos, Luli. Menos hoy la mal llamo. Que fue Luli. Qué hoy lindo. La llamo. Mirá si lo mandaba hoy un chavo. Hoy la llamo, pero cuando llego a casa la llamo. No llorabas por mí. No llorabas.

denuncia para hacer de este programa, La Copa Derramada, que toca temas chabacanos y toca temas en serios también. Gente de la radio que haya estado desde ayer hasta el día de hoy y se han llevado una cámara porque la vieron ahí, solidarícense y digan quién la tiene, porque por ahí se la llevaron para guardar, diciendo que no pierda la cámara el que perdió esta cámara. O por ahí dijeron, yo no tenía cámara. Y bueno, el otro tampoco tiene cámara ahora, así que compartamos la cámara entre todos. ¿Cuántas veces te pasó de estar en una reunión de gente conocida y agarrás y decís, bueno, falta plata, apaguemos la luz y que la deje, el que tenía la plata, que la deje arriba de la mesa, no se ve quién la deja? ¿Cuántas veces te pasó? Nunca. ¿Cómo nunca? Yo siempre. Yo no, siempre la dejo cuando apagan la luz. Y yo hasta cuatro luces esperé para devolver. Hasta cuatro. O en el caso que... Que digan también en qué casa de empeño puede estar, porque por eso puede recuperar. No, a la madrugada, porque a mí era de madrugada, no tenía casa de empeño. No, pero digo por la cámara. Para recuperar la tarjeta, porque lo que le interesa es la información que hay ahí adentro. Eso es una mentira que te dice, viste, cuando perdés la notebook. Lo que me interesa es la información, no, lo que me interesa es que en mi puta vida me voy a poder comprar otra. No es por la plata, es el hecho. Sí, no, dice, no, tengo mucho laburo yo ahí adentro, tengo todo mi laburo ahí adentro. No te digo por la documentación, la que es un garrón volver a hacérsela. Ahora no, con el plan de la nueva documentación. Documentos y panflopta para todos. ¿Sabes que un día me encontré una billetera? Un día me encuentro una billetera con plata, por ejemplo, para comprarte. ¿Te digo lo que me compré? Me compré un conjunto deportivo Adidas. Conjunto, ya metiste la palabra. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me cuida, la producción no me dice. Y Adidas de dos tiras. Un Diporto, me compré un conjunto Diporto azul. Eran re lindos los Diporto. Unas Blitz. ¿Qué compraste? ¿Lo que venía con el cierrecito abajo? ¿Tuviste una Blitz? Una Gini. Las Blitz le pasaba pomada de zapato. Sí. Porque eran tostadas. Yo tuve las Blitz. Olchotas. Bueno, ¿me decías? ¿Los que tienen el cierrecito abajo o era el puño? No, cierrecito ya era de los 90. Michelle, no, tu denuncia, sí. No, por favor. ¿Retomo? Sí, por favor. Antes de retomar, me gustaría decirle a los oyentes que por ahí se asustaron con el tema de mea culpa. Es que no se tienen que hacer cargo ustedes de su mea culpa, sino menos a nosotros. La culpa es nuestra, entonces hagan mea culpa con nosotros. ¿Cuál sería nuestra culpa? De Johnny, hagan mea culpa de Arrabal, hagan mea culpa de Thompson. Hagan mea culpa de que se llevó la cámara y que no la devuelve. Hagan mea culpa y déjela a la vereda. Se la llevaron para cuidarla, la cámara está en buen estado. Y está en buenas manos. Nada más que 1.800 pesos de rescate. Se pide por una cámara como si fuera un caniche. Se pide recompensa. Ofrezco recompensa por cámara, casi por lo que pide por un caniche. Sí, es buena. Hay que sacarle 3 fotos por día porque está medicada. Está con medicación, hay que poner de la cámara. Y comúnmente te piden menos por la cámara, porque ¿que el perro? El caniche come, te caga, ladra, el caniche es insoportable. Con una cámara te piden menos. Como un secuestro, dice usted. No, en este caso no. No, tampoco llevemos al extremo. O sea, ahora no vamos a terminar hablando de que Scioli no te pone un patrullero. O sea, no tiene que ver con eso. Acá lo que pasó... Yo pienso que es un caso de inseguridad. Sí, yo creo que también. Che, hablando de los casos de inseguridad que suelen pasar... Sí. Tiene como llamadas de presión del gobierno. Para esta, mí, como otras noticias, fue lo que pasó esta semana. Pero no solo acá. Porque la Copa Derramada no solo le mira el ombligo a la República de Moreno, sino que mira a otras repúblicas y le miramos el ombligo. Así que pasame, por favor, a las noticias. ¿Cómo está? En estos tiempos, el periodismo está en el ojo de la tormenta. Y como ya no se le puede creer a nadie, hacemos nuestras propias noticias. Marcamos la agenda con la mano y la borramos con el codo. Tiempo en la Copa Derramada de informarse. Tiempo de noticias. Y que paren las rotativas. Internacionales. Internacional. 3 altos oficiales retirados del ejército colombiano fueron detenidos bajo sospecha de seguimientos ilegales a sindicalistas y a un congresista de izquierda, así por el año 2004. La fiscal, Mariela González, aseguró que la integración, que la intención era no solamente la de tareas de inteligencia, sino también la de atentar contra la vida de los representantes de los trabajadores. El fiscal confirmó que hay pruebas contundentes de los seguimientos, dado que uno de los espías vive desde 2005 en la casa de una de las víctimas. ¿Eso fue prueba? Claro, y si el tipo se quedó ahí para espiarlo. ¿Qué hijo de...? ¿A quedarse? Sí, sí. ¿Cómo hacía para espiarlo y nunca estar en el lugar donde estaba el tipo? Como hacemos todos los hombres para no ser vistos, no hacemos los boludos. El secretario de Defensa de Estados Unidos, León Panetta, visitó la ciudad... Panetta. Visitó las ciudades de Jerusalén. De Jerusalén y Ramallah para asegurar tanto a Israel como a Palestina su deseo de participar en el conflicto de Medio Oriente. Frente al primer ministro israelí, que aseguró que desde su país traía el apoyo permanente por la seguridad del pueblo judío. Hemos sido socios y aliados y pondremos en esta relación todo el esfuerzo. En Ramallah y frente al premier palestino, aseguró que como ya Estados Unidos pone todo el esfuerzo con Israel, no le pueden dar ni cinco de pelota. Vamos a estar hablando en un ratito de Israel y la discriminación. Tenemos el informe que bajó la DAIA justamente sobre la discriminación de la DAIA a mí me da nombre como de vieja que tenía una roticería. Eso de, doña DAIA. ¿Vamos a lo de DAIA? Triple, triple discriminación. A la vieja. A la DAIA y a los roticeros. Bueno, y acá es porque para que vean que tengo cierto manejo fonético de lenguas extranjeras. A ver. Internacionales. Gene Simmons. Internacionales. Gene Simmons. El de la lengua, el que se reventaba la zampolla con la sangre. No, era el de Feliz Domingo. Ese. No, ese era Leonardo, me caigo Simmons. Leonardo Simmons, no lo salvó la hombrera. Ex bajista de Kiss. ¿Quién? Simmons. Gene Simmons. Claro, que después puso lo de los colchones. Actor porno también, tiene una película porno hecha. Ah, no era porno. Bueno, no importa. El de los Ramones era la porno. Gene Simmons. Gene Simmons, el bajista de Kiss, se casó con su novia. ¡Ahí está! La actriz. El bajista de Kiss, el de la ampolla. La actriz Shannon Tweed. ¿Quién? Shannon Tweed. Tweed. Claro, comía pajarito, Tweety. Luego de 30 años de convivencia. Y bueno, que sean felices y maten pollitos a patadas en el patio de su casa. Ay, era por amor, era por amor. Es un pelotudo. Recuerden a Gene Simmons, por favor. Y ahora te. Yo no me quedo con eso. Igual el que más se recordaba era el de la lengua, ¿no? Porque uno se imaginaba las cosas que podría hacer y las mujeres se imaginaban las cosas que le podría hacer con esa lengua. Que en realidad era de mentira. Dicen que era un. Ampollas, un forro, ampolla. Dicen que era un forro pintado de rosa. Que el chabón, tiraba para abajo. Se ponía. Mirá que hay que pensar en cosas, pero eso. Con razón no le entendiera. Con razón no le entendiera la letra en los coros. Che, tengo una denuncia importante desde hoy. Por y no favor. Quiero que me cercenen, como dice Alfonsín. Que te baje la música. Bájame la música. Denuncia importantísima. Estábamos hablando de la denuncia de Michelle, justamente, que tenía que ver con las clases, con la escuela, con los docentes, con los alumnos. Sí. Y si tuvieras para musicalizar, ¿tenés esa canción que dice mirá, mirá, mirá, sacale una foto? ¿La tenés? No recuerdo bien el estribo. ¿Recordás el estribo? No. Se van para algún lado. Sí. Bueno, esta. En realidad, no sé si es una denuncia, en realidad es un dolor. Y cuando digo dolor, es dolor, porque yo fui operado de hemorroides. Y no es la operación, sino el posoperatorio. Es el momento, aparte. Y es el momento, el primer momento que uno come por ahí algo un poco más seco. Y ese momento... Un ají. No. Estamos hablando de un bizcochuelo, por ejemplo, un vainilla... Una semana de arroz, como dice Thompson. Estamos hablando... La operación de hemorroides, si tiene una clave, y yo se lo digo a la Perdón. Gente... Perdón. Ahí está llamando un médico. Estaba con las denuncias, no estaba con las... Pero tiene que ver. Vas a ver que se va a terminar relacionando con la denuncia. Va a terminar en Bolivia muriendo el Che. Acordate. Bueno, el tema es que le sacan una foto a los chicos, ¿y qué hace la maestra? Atrás, en el epígrafe. ¿Qué dice? ¿Qué pone? Escribe. Sobre cada alumno, porque se supone que cada alumno es un individuo, señorita, individuo. A mí lo que no me gusta de esa no foto... No me digas que le puso la misma frase a todos. Fotocopia. No. Fotocopia, señor. Y cuando ve la fotocopia al patre... Pará. Por ahí, la docente... Sí. Es paca. No, trabaja en 15 escuelas. No. Y tiene uno de tus hijos en cada de las 15 escuelas. Es porque un número. Está bien que no se parezcan con sus compañeros, pero por ahí con otro de otra escuela. ¿Cuándo me paran? Se parece. Pero si el chico... Lo que importa es que el chico aprenda la tabla del 2. ¿Qué importa? No, está equivocado, señor. Está comprobado. No vengamos con está esto. Comprobado, con está esto comprobado. Que la tiene que contener que la el maestra. Niño o cualquier persona necesitamos en un lugar donde uno desarrolla parte de su vida... Tener algún tipo de identidad. Uno va a un restaurante y le gusta que cuando entra le digan, ¿qué haces, Arrabal? Lo el de dueño. Siempre. Te pregunta, lo ¿qué de te siempre. Sirvo? Lo de siempre. Uno necesita identidad en cada lugar que va. No es un átomo. A mí si un tipo me dice, primero sí. me reconoce, y después me dice lo de siempre, si me dice lo de siempre, sí. yo me voy al carajo. ¿Por qué? ¿Y por qué quiere seguir siempre como lo mismo? No, quiere decir que él lo conoce y que sabe sus gustos. Porque si vos vas siempre al mismo lugar y a lo mejor pedís el mismo champán, él le está diciendo lo de siempre sobre algo que vos elegiste, no sobre algo que él ve que vos consumís. Mira, a propósito de eso, mensaje del alumno Felipe. Sí. El alumno Felipe dice que la docencia no es apilar las cajas. Claro, exactamente. Y es una metáfora que encierra todo. Que la leyó de un nene. Para mí un nene sobre... apenas, un sí, niño, sí, como lo, todos los niños que llevamos dentro. Es de un sobrecito de azúcar. Porque no, no es apilar las cajas, sí. es verdad, porque es vos no, sos no alguien entiendo, en la vida, vos no tenés un nombre y vos sos... Fantasma ¿Lo están de... repitiendo? Sí, sí, sí. ¿No están repitiendo lo que decimos? ¿Como un loro? Sí, sí, sí. ¿Qué dijiste pero... vos? ¿Ves que me siento espiado? Bueno. No entiendo lo de las cajas. No importa. No, es como que vos no sos una, o sea, no una soy caja. Una caja, es evidente. No tenés que apilar, o sea, tenés que. O sea, no son cosas que encastran. Los pibes no se apilan. No puede ser para cajas... todos la misma educación, viejo. Los pibes no se apilan si las aulas son a lo largo y son bajitas. Se parás a los nenes, le agarra la cabeza el ventilador, por ejemplo. No, pero vos no tenés que apilarlo uno arriba del otro, sino uno al revés del otro. Es como. Hay planchas. Ah, como hacen los japoneses. Viste que vos pones una cara arriba. Pero están desvirtuando. Como hacen los japoneses, que yo los vi, que después hacen todo así. Se ríen y levantan los bracitos. Claro, no, porque está. Eso es en las Olimpiadas. Pasa que podés amontonar japoneses, porque son chiquitos. No, aparte el hombro con la cabeza te coincide, es como un puzzle. En un metro cuadrado. En un metro cuadrado. ¿Cuántos japoneses entran y cuántos norteamericanos entran? En un metro cuadrado. ¿Cuántos japoneses te entran y cuántos? La misma edad, ¿eh? ¿Cuánto te entran un 40% más de japonés? No, diga algo que la gente entienda. No nos vamos a poder sacar yankees en un metro noche. Cuadrado, sí. apretándose mucho, saliendo sí. del McDonald's, entran sí. dos. Dos gordos. Y japoneses todos. Y colorado el yankee. Y, todos. Y japoneses. O rubio. Si necesitan entrar, entran todos es en mentira, un metro cuadrado. Es mentira. Entran terminemos, todos. Terminemos con que el japonés es un ser superior. Entran el japonés todos. Es un enano. El japonés es un enano. Que nunca jugaron al fútbol, que después terminaron armando una selección con brasilero. Dejémonos de joder con que japonés. ¡Ay, cómo viven los japoneses! ¡Para el orto viven los japoneses! Dejá de discriminar y dejá de generalizar. Porque bien que ese traje está bien planchadito por un japonés. Por otra, no existe más por otra parte, si los japoneses fueran enanos, sí. Japón estaría lleno de circos. Tiene razón, o estarían bailando por un sueño como Noelia Pompo. En Japón el raro es el alto, no es el enano. Sí. Se le cagan de risa. Hay un japonés alto, se le cagan de risa. No, agarran y le empiezan a tirar soga y clavan clavitos en el piso porque se piensan que es Gulli. Claro. ¿Viste? Lo tiran soga por entre. Saludo a la comunidad japonesa que nos escucha. Pero la denuncia era importante, verdad, boludo. Espera hacer en otro momento. Pará, te voy a decir otra cosa porque me mandaron mensajes. Y ahora me lo venís a decir. Peor es cuando el manuscrito dice: siempre te querré. Tiene razón. El manuscrito. ¿Qué me vas a querer? No me pongas uno si me querés, hija de mil. No me pongas, no me mandes la penitencia. No me pongas de espalda como un florero si me querés. Es que pará, lo hace porque vos. Te quiere. Mentira. Justo vos que tenés una carta que sirve para todo. ¿Cuál? Esa carta tuya, la carta mágica que sirve para la todo. La carta que sirve para todo. ¿Cuál que es? La, das la carta de Harry Potter. Al jefe, sí. al empleado, se la das a una novia, a una amante. Carta? ¿De qué me están hablando? Se la das para despedirte, se la das para levantarte una mina. Siempre esa misma carta. Pero mi carta. Tu carta que le hemos tenido acceso. Yo nunca le mostré una carta. ¿Te acordás el día que estabas con diarrea en la estación de servicio? Sí. Que él se llevó el bolso. Que yo me casi ¿Me leíste querer? La puerta? ¿Me leíste? Porque no. yo escribo en las puertas cuando cago en las estaciones de servicio. Ahí me leíste la carta. Tenemos una copia. Ahora vamos a pasar el audio de ese momento. Pero, o sea, me pusieron. Vos fíjate, vine a denunciar. ¿Qué va a decir? Y termino, uy, mirá, encontramos una carta. Vine a denunciar, termino denunciado que le escribo la puerta cuando hablo con los mijitos. Eso es lo que pasa. Es impresionante la carta. Según el tono con que la lees, una mina se emociona. Porque la que lees o se entristece porque la dejas. Y te digo más, la escribí no en un inodoro, en un mijitorio, no en el inodoro, sino en la zapatilla grande de cemento. Que hay que hacer una fuerza y apoyarse contra las puertas. Que otro hijo de puta, en vez de limpiarse con papel, se limpió con el dedo. Y te bueno, pinchó justo donde vos te tenés que agarrar bien. Ahí está. Pero de no eso es mismo estábamos hablando cuando hablábamos de qué campaña, qué spot publicitario fue el que más te impactó esta semana en las elecciones. Y vos todavía no me dijiste el tuyo. ¿Yo? Sí. Ahora me leyeron la carta. Usted no dijo todavía, ¿no? Yo no lo recuerdo. Lo único que recuerdo, sí, el de la científica que después fue. Estaba para acá y que volvió a la Argentina. A mí ¿y la de la fragata, la del barquito? No, me gusta la de la jabalina. No, esa es la propaganda de los fósforos. Es sí. Sí. Hablando de los fósforos, el otro día compré una caja de fósforos y tengo que hacer otra denuncia. Pará. De 20 fósforos hay 18 que no te prenden. Primero que no lo hacen tan cabezón y rojo como antes. Pero ahora viene como más caja... pegado al palito viene, ¿eh? Le ponen menos chispa. Pará, te compras una caja de 20 fósforos, 400. Marrete, los tres papitos. De 420 no me andan. Son medidas de seguridad. ¿Cuánto es el 2%? Son medidas de seguridad para evitar incendios. Primero contá que haya 400. Otra cosa que te digo, lo apaga el gas. ¿Cuándo el gas apagó el fósforo? Si el fósforo iba y se ponía ahí y estallaba. Ahora le pone el fósforo. Lo que pasa es que viene de alto, viene de muy arriba porque viene de Bolivia. ¿El gas? Claro. Gracias al enano Enrique, un poco. Sí, sí, un saludo al enano Enrique, sí, gran correcto. Precursor de este programa. Che, vamos un poquito de música, un poquito de tanda. Todavía no hablamos de la consigna, que la consigna no sé si tiene que hablar con la mea culpa o tengo que hacer una mea culpa por no hablar de la consigna que avisamos, que era la calidad o la cantidad. Tendrías que hacer un mea culpa, primero por no decir los teléfonos, segundo por tratar tan mal a los oyentes que por eso dejaron de mandarnos mensajes a Raval. Y tercero, porque no se ocupa de lo que se tiene que ocupar. Sí, y de lo que me tengo que ocupar es de hablar de las noticias nacionales. En minutos. Nada más. Nada más, y faltan las del Vaticano. Sí, vamos un poquito de música. Yo, cantidad. Antes. Sí. Yo, calidad. Está César hoy, ¿eh? Yo mucho en cantidad con calidad. Sí. No, yo quiero cantidad, porque soy un viejo choto y ya me queda poco tiempo y quiero mucho de lo que sea. ¿Hablamos de eso en un ratito? Dale. Flaca.

Nunca, en ningún momento me dijo nada. Mirá, no. Que César, aguantalo a César medio temprano porque, perdón, se va a costar, ¿eh? Eran las primeras de las internacionales y después las nacionales. Así que vienen las noticias nacionales. Nacionales. Nacionales. Luego del duro revés electoral de las PASO, duro, una renovada Lilita Carrió regresó al ruedo político intentando reagrupar a una militancia que no sabe para dónde rajar. La líder de la coalición aseguró que no todo está perdido, dado que el 97% de la ciudadanía no la eligió, lo que la colocaría en el centro de la escena política por considerarla la líder del voto sí negativo. Voto sí. Esto nosotros, es como la carrera de sortija. Nosotros también somos parte del debate. No solo somos la oposición, somos parte del debate, dijo Carrió. Sí. Y en una noticia que leí esta semana, que me llamó la atención, que dijo: no me castiguen a mí. Soy por Jordano. Los candidatos. No, es... Si claro. Quieren, castíguenme a mí, no se la agarren con mis claro. candidatos. Agárrenla, sí, usted sí. La ve en la calle, agárrenla con un palo, por ejemplo. Me causó mucha gracia. O corra con un bife, con un hilo adelante en la vereda, que la gorda se raspa toda la pera. Es el voto lástima. Estamos pidiendo el voto lástima. Como en sentimiento. El candidato del Frente Progresista, Hermes Wiener, aseguró a sus íntimos que tiene la convicción de que su figura seguirá creciendo. Al ser consultado si se basaba en su intuición o en alguna encuesta en particular, negó las dos posibilidades. Dijo Wiener: no, tengo un problema de tiroides y parece que con la medicación capaz que llego al 1.81. Sí, igual Wiener, ¿sabe qué le dijo, no, a Cristina? Cuando vos vas, yo ya fui Wiener. Es muy bueno. Sí. Porque un día le hizo uno de político, por eso me acordé de eso. Dualde insiste. Espera con esto de. Porque me acabo de enterar que el partido de Wiener se llama Frente Progresista, ¿cómo es? Frente Amplio Progresista. Me acabo de enterar que los candidatos tienen nombre de partido atrás, porque para mí son candidatos. Claro, es el FAP. Sí, o sea, la Carrió, Rodríguez A, Alfonsín, no sé si. Cristina. Ella es Stolbizer. Es Stolbizer. Pero es como que quedó un poco el partido, o sea, el núcleo atrás, ¿no? Y sí, porque a lo largo del tiempo, desde el 83 hasta la parte, recuerden que en el 83 fue la ebullición de la militancia, sí, ¿no? Toda la historia. Yo tenía 15 años y me quedé viendo hasta el último momento a ver si ganaba Luder. El final Juan Sábato, ¿no? Que Juan Sábato. Escribía en la revista Humor. Sí. Que era el hermano de Ernesto. Murieron todo lo de Humor. No, quedan dos. Abrevalla murió. Sí. No, Abrevalla murió. Quedó Enrique Vázquez, quedó vivo. ¿Becerra? Ruiz López. Becerra. Becerra tiene nombre de militar, de sargento. ¿Gismur murió? Pero Becerra no escribió en Humor. Sí. Poquito. Un poquito. Castelo. Pero fue fundamental. Castelo. Castelo se nos fue. Queda Dolina. Que Walter Kloss. Ah, Walter Kloss, el excelente. El padre de Mariano. No, bueno. Dualde insiste con apurar su campaña, por lo que se presentó en un acto en Bahía Blanca. Rodeado de pocos militantes, pidió a la muchachada que intensifique el mensaje de que él siempre tuvo en cuenta a la ciudad. El líder de la Unión Popular aseguró que no hizo mucho por Bahía, pero por la Blanca. Excelente. Ah, yo no opino lo mismo, igual. Para mí, Gustavo, el marido de Verónica, lo entendió. Y tenemos. ¿Noticias de las dónde? Noticias que todos esperaban. Estar informado es comprometerse con la verdad. Ser un cura u obispo es casarse con Dios. Es tiempo en la Copa Derramada de las noticias del Vaticano. Porque nos interesa de buena fe. Aleluya, aleluya. Vestido con saco negro y sombrero alado, con coquetas trenzas ortodoxas al costado de la cabeza y comiendo semillas de girasol en homenaje al Año Nuevo Judío, el Santo Padre espetó algunas novedades que te la cuento, Cholito. Pide a los católicos que ni remotamente tomen como posibles las predicciones mayas para el 2012. Dijo con bonomía: ¿cómo le van a creer unos tipos que anduvieron toda la vida en traje de baño? No eran esos mozos. Che, pasó la procesión de Luján. Sí. Esta semana pasó por la puerta de casa. Sí. La verdad que... ¿Qué decían? Le mando un la puta que los parió a todos. Váyanse a la concha de la lora. ¡Bueno, va! Bueno, perdón. Pero con esas virgen multicolores que ahora ya no solo el ruido te jode, sino la luz. La virgen multicolor. Y cantaba Fito Páez. Una luz estroboscópica, era un boliche de reggaetones. La ciudad me da asco. Y después el grito de ¡viva María! ¡Viva! Igual a mí me gustó una cosa que vi. Que venden banderas y camisetas y banderines de fútbol, ¿no? Sí, hacen canciones con los auténticos decadentes, pero de María, ¿entendés? No pegan. Pará. Venden camisetas, cosas de fútbol. Comida. Botellita con Fernet. Porque Fernet. No era la agüita bendita de Luján. Fernet. Porque ¿sabés cuál es la parte que hay que pasar? Que hay que estar bien falopeado para llegar. Es la de la ruta 6. Pero la verdad, hay una parte oscura llena de basura. Que si no crees, María, te juro, Raúl, no la pasá. Si no baja y te indica. No. Te digo que es impresionante. Tenés que ser creyente. Esa es la parte que María dice: a ver quién pasa acá. Ahí, por él, le van 1 millón, se vuelven 700.000 en la ruta 6. En la ruta 6 se vuelven 700.000. Hay que tener unos huevos para pasar por ahí, porque tenés todo ahí. No tenés luz. Ay, sí. Te chorean, ya llegaron todos en pedo. Claro. Dice, ¡vamos, María! ¡Vamos, María! ¡La puta que lo...! El otro día iba cantando uno con la camiseta de Doc Su. ¡Vamos, María! ¡La puta que lo vio! La fe mueve montañas. Conmovido por la crisis europea, que suma cada vez más personas al desempleo y la pobreza, pidió rezar más que nunca y ver si así le sale rápido el pasaporte para ir a Latinoamérica. ¿El pasaporte? ¿El Santo Padre? ¿El Santo Padre? ¿Todo esto lo hace el Santo Padre? Dicen que quieren mudar el Vaticano acá, a Viedma. Sigue esto, pero necesita pasaporte el Santo Padre. El Santo Padre, por ejemplo, lo conocen en todo lado. Agarra y llega al aeropuerto y dice: pase, Santo. Sí, Padre. ¿Le dicen? Sí. Qué raro. Aseguró que los milagros existen. Por ejemplo, es un milagro que haya gente que todavía cree en esas pelotudeces. Pidió nuevamente perdón en nombre de la Iglesia por la Inquisición, las cruzadas, el asesinato de los cátaros, la persecución de los templarios, bueno, y de los judíos, bueno. Y la participación de algunas autoridades católicas en la consolidación del nazismo en Alemania. Detalles son. Dijo el Santo Padre: ciertas veces los hombres no saben interpretar cabalmente la palabra de Dios. Bueno, menos mal, porque si no el desastre hubiera sido mucho peor. Porque Dios es guacho. Es el nombre de Dios. Te dice: vos haceme esta, pero te voy a hacer... ¡Vamos, sos judío! Te voy a hacer... Es como la abuela Lisa para mi Dios. Te hace los huevitos rellenos, pero agarre y te dice... Sí, te dice pasa de comer factura, rico, hijo, ¿eh? Te todo dice el año abuela. Te pasa factura. Sí, la abuela así es, así es Dios. O el Santo Padre. Es jodido. Que es Dios. Han sido. Porque dice que el Santo Padre es el canal. Ah, con el gesto parece un canario. Así que... Claro, el Santo Padre es el canal de Dios. Vos, por ejemplo, vas y hablas con el Santo Padre y le decís: che, decile a Dios. Ah, ¿y así el cura? ¿Qué es el Space? El cura es como un cadete. El cura, un correo electrónico se cura. ¿Y qué? ¿Y el buzón de entrada vendría a ser el culo el de los pibes? Porque al monaguillo le dan masa, el cura le da masa. El cura vendría a ser un tiracables de la producción. El monaguillo tira goma. Estas fueron las noticias de la Copa Derramada. Seguimos con la programación habitual. ¿Estás escuchando? Estás escuchando La Copa Derramada. Por FM Moreno. 90.2. Estación de diversión. We'll be right back. 1561-540359. Ahora no lo estoy pidiendo, lo estoy rogando que manden un mensaje. No me estoy rebajando, ¿no? No, no, hay que pedirlo con altura. Sí, lo pido con altura. Ahora estoy, no estoy pidiendo. Se ve que en un momento se sintieron ofendidos cuando mandaban muchos mensajes y nosotros los tirábamos por la ventana. Vos. Pero en estos momentos como que me siento también discriminado. Sí. Es que sos discriminado. Soy discriminado como... Hacé un mea culpa sobre la discriminación que vos haces siempre, habitualmente. Ahora te voy a hacer sobre lo que a mí me pasa, pero no se trata de lo que a mí me pasa, sino lo que la sociedad le pasa. Y hay un preocupante informe, y así lo voy a leer, sobre discriminación a los judíos. No, este es Biasanti. La DAIA reveló un informe que dice que el 45% de los entrevistados, no dice cuántos son, yo me imagino que son 100, porque un 45% tiene que ver con 45 personas de 100. No, un 45% de 1 puede ser. O del 100%. Ah, que o de 10. Pero uno puede pensar que a veces discrimina y a veces... Lo hacen 1.100 porque es más fácil sacar la cuenta. No, para mí es de, no menos de 10. Pero son 10 o 12. Pero el porque los encuestadores son vagos. Son vagos los encuestadores. Ayer otro día me llamaron por teléfono y me preguntaron qué programa de televisión veía. Y le mentí. Le metí. Bueno, y de esas encuestas sale esta encuesta. Sale esta encuesta que dice que el 45% de los entrevistados asegura que no se casaría con una persona de origen judío. ¿Hombre o mujer? Dicen que las judías son muy fieles. No, 45% de las personas, dice. No dice ni hombre ni mujer, dice, es una mezcla. Sí. Y por ahí. Y esto me jode de la discriminación. Porque no se casan, ¿por qué? Porque no pagan la fiesta. Pero empezamos mal. Para mí tomó partido. Qué mal. Sí, para mí como que lo leyó periodísticamente y de repente tomó partido. No fue imparcial para mí. Empecemos de vuelta. Yo estoy en contra de la generalización de la etiqueta. Para mí eso se da porque siempre tienen los dedos con llenos de arenque. No, tienen los dedos llenos de alfajores de dulce de leche. No tienen los dedos. ¿Qué pasó? Le chorrea. Está, mirá como amiga, me vas a acordar. No, no, porque está muy chico. A Norman Elrich. Al otro. El 54% de la gente que fue entrevistada dice que los judíos son los primeros en dar la espalda a la gente necesitada. Y así le pegaron, le tenía que pegar un palazo a uno en el ojo por darle la espalda. Pero son gauchitos, boludo. Si te da la espalda, un chabón que no la pone hace son rato, un puchi, vos mal. Le da la espalda. Te tenés que dar vuelta y te viven cagando cascotazo. No, y aparte con esas trenzas, yo para mí le estoy dando, no sé, a la hija de Juan Carlos Calabró. ¿Viste? A Iliana Calabró. Ahí te sale. Para mí lo más parecido a Iliana Calabró, las trenzas. Lo que me jode un poco son los gorros esos que tienen... No hay que hacer, igual no hay que hacer humor de estas cosas, pero no. Bueno, porque tiene que ver con esto, con lo que está pasando en nuestra sociedad, que nos hacemos los abiertos como sociedad, pero no lo son. Pero perdóname, te voy a decir una cosa. Aparte, muchos de los que están a favor... Sí. ¿De quién? ¿De quién? ¿No hay ninguna? No hay forma de hablar con alguien que esté a favor. Hay forma, decime, si hay forma lo llamamos ya. No, hoy no hay nadie que esté a favor. ¿A favor de qué? Toda la guía, no sé. No, porque pero de los las judíos encuestas, no hay nadie que esté toda a favor. La gente sí, dice que no tiene ningún problema con los judíos y que hasta tiene un amigo judío. Perdón. Es mentira. Pero esto es un informe de Clarín que le sale el bigotito. No, no, Clarín, pero no es un informe. Que te hace del 45% de los que sí, pero no te habla del 55% de los que no. Es mayor. Es mayor. Y claro. Somos más. O sea, no hay que de qué preocuparse o tanto. Somos menos. Porque antes era como. Estaba como más separado. Sí. ¿No? Había voy a decir una cosa. La discriminación. Para mí, esto es un informe que fue bajando el índice de discriminación. Todavía hay mucha, pero fue bajando. También creo que ese informe dice que 3 de cada 7 o cada 10. Que son 7, 7 más 3 son 10. El informe dice que 3 de cada 10 argentinos no quiere tener como vecino a un judío o a un boliviano. O sea, no están nombrando a los bolivianos. Y al mismo tiempo, creo que todas las clases sociales discriminan. Porque yo escucho gente de lo más... Berreta. No. Decilo, no, discriminás, no, dale. No, si no, lo estaba por decir, no, se no, te no. vio. No, no, de la gente desde lo más... bajo de clase social hasta la de más alta clase social que discrimina. no hablemos. Y hasta yo los días que si entro en una sinagoga, el judío me dijo, usted no entra. Y pero qué? No es una cuestión de... ¡Me discriminó! Sí, ¿sabes por qué me discriminó? Porque el gorro, en vez de comprarme un gorro, me había comprado un un chipá. Un chipá, una tortilla. Me compré una tortilla en la esquina y me la puse en la cabeza como que era judío. Y el tipo me descubrió. Porque una estrella de mar llevaba. Me pongo una compotera de esa de la kermese. Bueno, más allá de estas humoradas, yo creo que hoy por hoy el judío como judío es, sí, no es el más discriminado en estos momentos. Me parece que tenemos que correr la varita en eso, en la discriminación al judío y ver qué es lo que más se está discriminando, ¿no? Me parece que el pobre está teniendo muchísima más discriminación y el faloperito de barrio peor todavía. Yo te voy a decir con una razón cosa. O sin razón, pero son discriminados. Los pibes que se visten todos iguales, hace esa cuestión, ¿no? Te voy a decir una cosa. No sé si está de acuerdo, si no, presentá la queja. La denuncia. Yo te voy a decir una cosa. Hay más discriminación entre las clases más bajas que entre las más altas. Bueno, pero es una cuestión porque también cultural. La clase de cómo alta te van educando. Discrimina, pero utiliza. Ah, qué lindo. Mucama. Qué lindo. Mucama. Pero no hablo bien de ellos. No. Cuento. No, cuento. Muy ejemplar. Utiliza. ¿Qué hace? Se queja de la Villa 31, por ejemplo. Ay, está enfrente de Recoleta, boludo. Si estos negros tienen, ¿me entendés? Tienen calefón eléctrico. ¿Qué te enchufan? Y te dice, ¿sabés lo que daría por un terreno así? Sí. Esto no pagan ni impuestos, ¿me entendés? Tan cerca de Puerto Madero. Pleno centro. Sí, Puerto y Madero. Sin embargo, dice, busco personal doméstico a domicilio. Que sí tenga sexo con el esposo, porque te ponen todo. Y van y lo pegan en la Villa 31, de esos que se quejan. Y esa gente va y les provee un servicio. Y es para pagarle menos también. Sí, bueno, pero igualmente. O sea, no lo justifique. De lo que se quejan, lo utilizan. ¿Sí? Te estoy redondeando un poco la idea. No. Es claro lo que te estoy diciendo. No te entiendo. Es peor. El ¿Con, que ¿con te, quién estás de acuerdo? Que, yo ¿con estoy de acuerdo, de acuerdo. ¿Estoy de acuerdo? Sí. Con el padre Farinello. Haceme un porcentaje, vos, como sí persona. Sí. ¿En qué porcentaje estarías de acuerdo con la discriminación y en qué porcentaje no? A ver. Yo en un 80% en la discriminación y 20% que no. ¿Cómo salimos de acá? Porque es la verdad. No, ¿cuánto bueno es tu porcentaje? Decime tu porcentaje. Acá me gustaría... ¿Cuánto es tu porcentaje de discriminación y cuánto que no? ¿Cuáles son los judíos? Eso de trenza, boludo, que parecen como la de los colegios de antes. No, pero eso es un judío ortodoxo. Yo no me doy cuenta. Decime son vos, judíos. No me metas a mí, yo me metí con un 80. ¿Cuánto tenés de porcentaje? ¿Cuánto tenés de porcentaje de discriminación? ¿Cuánto tenés? No. ¿En serio te lo digo? No, sí, decímelo. No discrimino. Pero si hace un ratito te quise compartir un pedazo de pan y no me lo agarraste. Me dijiste a ver si tenés el bicho. No, pues no lo voy a comer de la boca, como querías vos. Bueno, pero porque estamos como Tinelli. Bueno, ¿vos cuánto tenés de discriminación y cuánto que no? Decime un porcentaje de tu cuerpo. Yo cuando estoy solo y fresco. Solo, fresco. Ahí está clara. O sea, no. Ahí, sáquese. Pará, porque a mí me pasa esto. Yo cuando estoy solo creo que soy muy discriminador. O sea, cuando estoy yo solo y que cuando hay alguien que está discriminando adelante mío, me pongo como en defensa. Soy contra. Pero ¿cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu realidad? Soy contrera. ¿Cuál es tu realidad? ¿El que estás con la otra o el solo? No, y que estoy con la otra persona. Cuando estoy solo la tiro para mí. El único que van a echar a este programa es a mí. A mí me discriminaron, por ejemplo, los otros. Me olvidé. ¿Quiénes? Me olvidé. Los unos y los otros. No, a mí es que miraron los islámicos, los musulmanes. ¿Por qué? Y pues se dieron cuenta cuál era yo, que yo no era, porque cuando se agachan, viste que apuntan para la Meca, dos veces me pegué la frente contra el piso. Ahí se dieron cuenta, este no es del palo. Claro. Y aparte, en vez de estar con túnica, te habías puesto un poncho. Estaba vestido con la camiseta de Almagro. También. Y ahí me dijeron... Aparte le miraba el culito a la mía. No se sí mira la mujer. Me gustaría que suene un poquitito de musiquita dando vuelta y que se vengan los 59 segundos el momento artístico de este programa y quizá con eso vamos a poder ir cerrando esta segunda hora de la Copa Derramada. Te digo una cosa, Cicciolini metiendo, se acuesta muy temprano. Bien, ese es el Cicciolini, pero no, si te lo traigo ahora, con el saludo nada más te cierra el bloque. Bueno. Compadre de esta cuadrilla, no se vayan a pensar que tinta carga mi pueblo, que se han de llevar. Si la televisión nos muestra lo que ellos quieren mostrar, si se oyen tantos rumores cuando salgo a caminar. Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente y viceversa. Tiempo. Alguna vez Rodolfo regresó a su casa y sobre la mesa encontró una carta en la que su mujer se despedía para siempre. Desde aquel día Rodolfo no regresó a ningún lugar. Iba, por ejemplo, de su casa al trabajo y del trabajo iba a su casa y así. Alguna vez Lucía, yendo al trabajo, vio a su marido besando a otra mujer. Desde ese día Lucía nunca volvió a ir a ninguna parte. Regresaba al almacén, regresaba al trabajo y así. Un día, mientras Rodolfo iba y Lucía regresaba, se cruzaron, se gustaron, se sintieron, se desearon. No dejaron de mirarse hasta estar el uno al lado del otro, pero él siguió yendo y ella no paró de regresar. ¿Acaso no se puede regresar a ningún lugar, así como no hay un sitio a donde ir? Tal vez todo esté aquí. La visión de la semana en 59 segundos. No. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Este no me gustó, este 59. Genial. Fue flojo. Fue genial. Flojo. ¿Rodolfo es Walsh? No. ¿Y Lucía es Galán? No. Tampoco. ¿Lucía al mal? No me gustó mucho. Estuvo lindo, pero no fue el que más me gustó. Para mí fue malo. Te digo, para mí fue malo. No, fue buenísimo. Te digo, para mí es algo que se merece. Mariano, no fue bueno. No, para mí es bueno. No se merece nada. Para mí se merece. Cortito, dicen acá. No. Para mí, te digo, de los mejores que escuché. Y te estamos diciendo entre todos. Para mí se merece las trompes. Para mí, te digo, fue buenísimo. En serio, de los mejores que escuché. ¿Querés? Me gustó más el de la otra semana, igual. No, este. Igual si para ustedes no fue. Yo no la sentí. En serio, te digo la verdad, si ustedes, o sea, si creen que no fue tan... O sea, ¿vos lo viste bueno? ¿Vos lo viste realmente bueno? Si es bueno, se merece el solo de trompeta, pero si no es bueno... Amplague. Amplague, desenchufado hoy. No llega ese sonido. Dale otro pedacito, matambre, porque no llega. Che, otra de las noticias que me llamó la atención esta semana es que murió Steve Jobs, el creador de Apple Macintosh, y una cantidad impresentable de boludos. Le rinde homenaje. No, una cantidad impresentable de boludos colgaron su discurso en la web como diciendo, pero y argentinos, mierda. Estamos pegados con Steve Jobs, es peor que estar pegado a Sylvester Stallone. ¿Por qué? Porque Steve no sé quién es. Hizo una cosa interesante. ¿Qué hizo? Es un científico importante. Trabajó, pero es el mundo del consumo, loco. Le estamos dando de comer al consumo. Así como la maestra en la foto nos muestra el mundo de consumo. Porque si no existiera la fotocopiadora, la hija de mil vagones de puta hubiera escrito. Yo pensé que lo iba a evitar. Estaba buscando algo peor. Era para peor. Sí. Estaba buscando algo peor, no estaba buscando parar. Estaba tan contento. Le hubiera escrito a cada persona lo que es cada persona. ¿Cómo le vas a escribir con un sobrecito de azúcar atrás con una fotocopia? Pero ponele que le pone al nene, mamá, dice, fíjate en Raulito, es medio pelotudo. Raulito. No le puede poner al nene. No, pero escúchame una cosa, no, claro, le podés poner si, a 40 si, pibes lo mismo. Ay, no. Esta se deja tocar, va a ser una putita. ¿Qué crees que le ponga? Le pone algo estable, bueno, a todos, que es no verdad. Dice nada. Si le pone una crítica, vos como padre no resistís. En la foto no se pone crítica. En la foto se pone, por ejemplo... O sea, vos querés que mienta, pero que a vos te guste. Que no, sea hipócrita. No, lo que quiero es que ella vaya formando a mi hijo... En un hipócrita. En la inmensidad... De la ser... hipocresía. Bueno, pero al final a ustedes en la foto, ¿qué le ponían ustedes? ¿No le escribía la maestra? No, mi maestra era bárbara, porque ella ponía, porque éramos 30. Sí, ¿y la otra cómo tenía se llamaba? Tenía 30 frases. ¡Qué bien! ¿Y ella qué hacía? 30 fotocopias. 30 frases tenía, sí, hablando de... No le ponía nombre, entonces elegía una al azar y vos eras ese. Eras ese. Y vos sentías, es como el horóscopo, ¿viste? Que en los diarios te sale y sos vos. Siempre. Y te sale poner esta semana cuidarse con la salud. Y te ginsaste. Y si me lo dijo el horóscopo. A mí me puse una vez, al fin miriste. Qué bien. A mí me puse una vez... Y yo le puse lo mismo. ¿A ella? Porque sí, faltaba. Porque son hija de puta. Sí, apenas no quedan embarazadas, cada vez que las tenés vos, quedan embarazadas. Y al principio de año... Agarra y te presentan la maestra en la época más crítica de tu vida, que es pasar al primer grado, por ejemplo. Que llegás hecho del jardín, que vos pensás todavía que va, que lleva la cantimplora y que va a haber cosas divertidas y te encontrás con la triste. Ordenar, ordenar, cada cosa a su lugar. Y agarra y viene una maestra y te pega un bife de atrás en la nuca y te dice, ¡guarda eso, guacho! Ahí te das cuenta el cambio, ahí te das cuenta que el guardapolvo ya no es más... Verde y blanco a cuadradito. Y te da dos vueltas al lóbulo de la oreja, toma distancia. Y dice, tráigame el cuaderno de comunicaciones. Cuando te decían, tráeme los cubos. Claro, totalmente. Te va cambiando. Es como el perro, el niño. Del jardín a primer grado. O cuando el nene pide, ay, la merienda. Esta la merienda. Y dice, toma de la zona genital, sí, la maestra. Sí. Obscenamente. Claro, le dice, trajiste café. Acá tenés un cortado, guacho. Sí, tomándose un seno. De un fomón de vida, ¿no? 0 segundos. Faltan para las 11 de la noche. Quiere decir que estamos en punto. Quiere decir que tenemos que ir a tanda. Quiere decir que la copa derramada le falta una hora de programa. Todavía no hablamos de calidad o cantidad. Sí. Que ya tenemos un par de mensajes que están llegando. Uno de Néstor, gracias Néstor por todo lo que haces por nosotros. Tengo dos mensajes, uno, tres mensajes. ¿Quién da más? 4 mensajes, cerramos. Vamos a tanda, después leemos los mensajes y después hacemos todo. Mañana por mí, gracias. Con permiso. Sí, don Damon, los 120 pesos. Te los debo. Hace rato por ti y ahora por mí. Moreno, Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Vuelve Moreno, la banda de blues más importante de Argentina. La Mississippi. El sábado 8 de octubre, en el Teatro Marechal, vuelve La Mississippi. Entradas en Halloween, Ceballos 63. No te pierdas La Mississippi. Hola, soy Ricardo Tapia de la Mississippi y le mando un saludo muy grande a la gente de FM Moreno 90.1. Nos vemos ahí. Estoy seguro en el café. Auspicia FM Moreno, tu estación de música. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno.

autocrítica que me podría hacer y no me haría un mea culpa, un automeo, vendría a ser que tal vez no maneje bien los tiempos como conductor. Yo no sé si no me hago respetar. Yo creo que no. Pero sí, puede ser eso. Y una de las mea culpa que hago como programa es cómo espantamos a los oyentes en algún momento, sabiendo que están por ahí los inadaptados de siempre. Igual no creo que nos tenemos tan abajo, ¿no, Raúl? Yo creo que no. Pienso que... No, pero tratamos mal a la gente. Nos estamos haciendo... valer. No suma eso. No suma eso. Pienso que nos estamos ganando el respeto de la audiencia. Sí. Igual, o sea que me llegan mensajes, y ¿no? la espalda también. Me tocó la copita mío ahí. Sí, la de la reina. Me llegan mensajes, Raúl, y sobre todo me llegan mensajes al hombre solo, pero casualmente, y hasta curiosamente, me llegan mensajes al hombre solo de mujeres, porque seguramente habrá muchas mujeres solas. Y me gustaría que el hombre solo pudiera hacer una comparación entre el hombre solo y la mujer sola. ¿Cuáles son los puntos en común, cuáles son los puntos de encuentro y cuáles son los puntos que los distancian? Pero antes... ¿Sabés que estaría bueno que no me lo preguntes a mí, que no se lo preguntes a Raval? Que se lo preguntes al que tenés que preguntarle. Cuando tenés una queja por la factura, vas al ENRE. ¿A dónde? Al ENRE, al Ente Regulador. De factura. De energía. No sé. Pero ese de la luz le vas al ENRE. Pero vos tenés que quejarte todo de la luz. Porque cuando te cortan la luz, te cortan todo. El teléfono, el agua. Preséntalo. ¿Quién no se envalentonó con las aventuras de Han Solo? O se preguntó si el tema de León Gieco era un hombre solo el que le pide a Dios. Porque a todos, en un momento de la vida nos llega la soledad. Y por las noches, la soledad desespera. Es tiempo en la copa derramada de las crónicas del hombre solo. Solo, como al aclarar está el lucero. Hola, solo. ¿Qué hacer? Es como Luli, pero Maron, el clima que armó. No, porque tratamos de meter la intimidad. Hola, solo. La verdad que un placer. Como todos los jueves. La verdad que un lujo el que nos damos nosotros de poder contar con nuestro propio hombre solo. Un luxo. Un luxo. Con X. Al cual podemos recurrir cuando estamos desesperados. Ustedes, oyentes, porque el hombre solo es mucho de escuchar radio. Y es muy probable que nos esté escuchando a nosotros. Como nos regocijamos por estar en compañía. Y por eso tenemos a nuestro hombre solo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va, hombre? Solo. ¿Cómo le digo, hombre o solo? Como usted quiera. ¿O solito? No, solito no me gusta. Solo ¿es despectivo solito? Sí, es peor, es como diciendo, ay, pobrecito. Sí. Y el hombre solo tiene su dignidad. Por supuesto. No sabe dónde. ¿Dónde la tiene? Pero está en la búsqueda continuamente de redignificar su vida. Hombre, solo nos llegan mensajes casualmente de mujeres que se han sentido identificadas con usted, pero que al mismo tiempo tienen ese... ¿Tienen teléfono? Sí, han dejado su teléfono, han dejado su fotocopia de documento, primera y segunda hoja, y han dejado también un sostén para que usted vuela y que siga su huella. Así será. Hombre, solo me pregunta a Marta... Por favor. ¿Quién? ¿Quién le preguntó? Marta. Marta, sí. ¿Qué le pregunta Marta? Señorita Marta. Para. Me pregunta Marta. No llore, por favor. ¿Cuál es la consulta que Marta tiene para el hombre solo? No vuelve, esto no vuelve. Me regreso. Bueno, después vamos a ha pasar. Ha sido muy fuerte la pregunta de Marta, porque no después lo. Después vamos a pasar la pregunta de Marta, pero para el hombre solo, queremos hablar de un poco de la mujer sola. ¿Cuáles son las diferencias que Marta? Hay entre una mujer sola y un hombre solo? Si la mujer sola se puede sentir tan sola como se siente un hombre solo. Primero, la mujer sola no se puede sentir solo. porque es mujer. Sí, es verdad. Gramatical. Y la muy finito el hombre solo. Como el hombre solo. Aguanta, pensé en lo de Marta. No se puede sentir sola. Claro. Las diferencias son sustanciales. Sí. La mujer sola aspira a dejar de estar sola. Claro. El hombre solo va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve con ese tema. Cuando parece que va a perder su soledad, que va a estar en pareja, es como que añora ese estado, a veces repulsivo y espantoso de la soledad, pero lo extraña. ¿La mujer o el hombre? El varón. Porque claro, se cree que es un piola bárbaro. Claro. En cambio, la mujer siempre aspira, o sea, no siempre aspira, pretende... A veces chupa. A veces aspira, otra vez. Pero pretende generalmente tener... Como ese, está la aspiración, a ese, a los 80, ¿no? A ese compañero, ¿verdad? Claro. A ese hombre con el que llevar paralelamente la vida. Sí. Pero así, todo hombre solo le hago una consulta porque noto en la gente... ¿Cómo? ¿De Marta? No, no, Marta olvidemos. Noto. Noto ¿qué nota? Que la gente de una noto. Cierta edad, pasada los 55, 56 años... Japonesa, Marta sí. Noto. Las mujeres buscan ocuparse en el final de sus días... Buscan ocuparse. No, no, no, tranquilízate. Que... Buscan ocuparse. ¿Está bien así? Sí, por favor. Buscan ocuparse en el final de sus días. No te escucho. Y Marta pregunta: hombre solo, ¿por qué? Pará. Pará, loco, déjame terminar. Marta. Una mujer llamada Marta pregunta, hombre solo, ¿por qué he perdido el encanto de poder explorarme vaginalmente? Pero ¿cuándo? Es un mensaje. ¿Cuándo una persona te dice vaginal? Carmen Barbieri habla de... transvaginal te tira. No, así no podemos. O sea, la es, un, chica... es un programa que en realidad para mí esto es incontrolable. ¿Qué se piensa? ¿Que soy solo ginecólogo yo? ¿Qué sé yo? Pero no importa, pero Marta le pregunta. ¿Qué quiere? ¿Que un Papa Nicolau, Marta? ¿Qué perdió? Bueno, la no identidad de la vagina. Pero qué favor. Sé yo. Pero por ahí agarra y tiene bidé, el inodoro ese que tiene con bidé. Y por ahí ni se limpia. Abre la canilla y le pega un chufletazo para arriba. Marta, solo recupera. Son agua danzante. Son agua danzante, son como Interama, no. Tenés Interama en la coneja. Recupérenme a la única entidad que había en este programa de radio, que era el hombre Raval, solo. El hombre solo. Y que lo estamos desvirtuando con quizá bueno, preguntas. Tengo otros mensajes. Es cierto. Tengo otros mensajes. Nos pregunta Julia si la soledad de la mujer es menos que la soledad del hombre. Como que la mujer se busca hacer cosas, por eso va a un centro de jubilado. La mujer no está sola nunca, está sola porque quiere. Y el hombre es como el tango, el hombre. El hombre le gusta estar solo para sufrir, para pensar en esa hembra que ya no está, para pensar en ese perro, en esa barra, en ese lugar que ya no tiene. Bueno, lo que ha dicho es absolutamente absurdo. Bueno, la puta madre. No suele pasar así. No. Sí. No suele pasar así. ¿Qué suele pasar? Por otra parte, una mujer puede estar sola a los 35 años y queda pésimo que vaya a un centro de jubilados, por ejemplo. Bueno, pero ella se ve que es mayor. Lo que pasa es que la mujer sí. Encuentra otro tipo de salidas. Por ejemplo, va a hacer un curso de... ¿De qué? Hace yoga. De patos de madera deprimidos. ¿Vio lo que tiene el cogote torcido que va hacia abajo el pato de madera? ¿Eso qué es? Es el famoso pato de madera deprimido. Que es comúnmente. Pato con el cuello caído. Es comúnmente el tipo, que esto fuera de mi métier, ¿verdad? De hombre solo. Es el tipo de curso que hace la mujer cornuda. Oh, es otro rubro. Pato de madera. Miércoles. La cornuda hace pato de madera. La mujer que es engañada y lo sabe, pero no lo quiere admitir, se anota algún curso, y particularmente en el de patos de madera. Y el homosexual no asumido hace muchos veladores. Hace veladores con cualquier cosa. ¿Cuándo vio eso? No, ¿dónde estaba eso? Es real. En Crónica salió el no, muy. Esto... El muy salió. La Daya. No se enojen, pero lo que dice Johnny es cierto. Estadísticamente. Sí. Y dicen. Es así. Dicen. Sí, tiene un disco de Michael Jackson, uno de Madonna y hace veladores con cualquier cosa. Sí. Inclusive con una feta de salame te hace un velador. Dicen también que el pelirrojo rechaza las comidas con tuco, en un 37%. Sí. Me dijo Marta. Eso, no, pero eso es cierto. Salió en la revista Noticias. No, no, en la Pronto. Bueno, no discutan no de qué revista salió la información. Solo, entonces, ¿la mujer puede estar sola? ¿Y por qué no? ¿Y no hay un hombre solo para cada mujer sola? Y no, si no, no existirían ni hombres ni mujeres solas. ¿Y por qué Miguel Ángel Solá se puso así? ¿Porque fue un hombre solo? ¿Tiene alguna pregunta para hacer, Johnny? ¿Me cortó? ¿No le gustó la pregunta? ¿Sí? ¿Por qué Malena Solá está así? ¿Quién? Malena Solá. No, no es Solá, es Solda, porque fue al industrial. ¿Y por qué Felipe Solá? Como Silvia. Está así. Bueno, y así podés seguir. ¿Y por qué? Bueno, listo. Bobby Solo, por ejemplo. Bueno, cortémosla. Ese es el nombre para un hombre solo deprimido. Bobby, que viene de perro, sí. Y solo de soledad. Bobby Solo. ¿Cuál es solo la característica fundamental que un hombre solo ve en una mujer sola? ¿Qué dice? Esta no sabe ser sola. Por ejemplo, como desprestigiando la soledad de la mujer, porque el hombre aún solo sí. Es machista, claro. Dice, esta y es trata de diferenciarse. Por eso dice, está sola. Ella no sabe ser sola. No porque sabe. La mujer sola intenta disimular su soledad. Claro, ahí está. En la reunión intenta disimular su soledad. Ahí está. ¿Viste? Tiene algún estado inclusive hasta de euforia, sí. ¿No? En la reunión, buscando ser como una especie de centro, lo que ya demuestra su estado de soledad. O que está caliente como una pava. O sea, también puede ser una de las opciones. En cambio, el hombre solo sí. Suele hacer el ridículo, claro. Pero de otra manera. Se hace el John Travolta, por ejemplo. No, recordarán ustedes el hombre en el casamiento, sí. el hombre en la fiesta, sí. El hombre nostálgico, el hombre medio arrinconado. Sí. El hombre solo es como el perro que todavía no quiere levantarse porque está enfermo, cuando no está en su etapa de asumido. Se arrincona un poquito. El hombre solo sufre de lo que la mujer sufre a menudo. ¿Qué es la sí. menstruación? Que no, sin, que es el que destiempo. Es el destiempo. Ah, no, sí, la mujer no sabe meterte. No. O sea, se equivoca en el momento de la frase. Por ejemplo, si te estoy comiendo una milanesita de queso, que son como unas piedritas de arena con puré, y agarras y me decís, yo tengo ganas de hacer aquadance. La milanesa se me atraba hacia. Me tengo que tomar 20, 25 litros de agua, ¿me entendés? Que me decía aquadance. Y empiezo a decir, no me pudrá la noche, no me pudrá la comida, no me la pudrá. Y él te empieza a decir, ay, ¿qué te dije? Ay, ¿qué te dije? Y vos se te repite, aquadance, aquadance, aquadance. Y comer la milanesa de queso. Bueno, en esas circunstancias, supongamos que el hombre solo está siendo acompañado circunstancialmente por una pareja. Que quiere hacer aquadance. Circunstancial, ¿verdad? Lo que suele ocurrir sí, en ese caso, sí. Según las etapas del hombre solo. Sí. Si el hombre solo es un hombre solo todavía no asumido, que se cree seductor y demás, sí. Puede ser que sea tragante, pero lo disimula, deja de comer esa milanesita sí. Y se pone así a decirle, ah, amor, le dice, sí. Y contame lo que querés hacer. No. Con el hombre solo asumido, sí. El hombre solo asumido toma la servilleta, se limpia la boca, sí. La toma de los hombros sí. Y la echa de su casa. Muy bien. Mientras la va llevando. Soy hombre asumido. Mientras la va llevando y ella intenta apoyar los talones contra el piso para no irse, claro. Y va raspando el parquet. Y en un momento se agarra el marco. El hombre solo nunca cierra la puerta con llave por eso. Claro. Porque la puede enganchar con la pata, abrirla para echar a esa mujer que como no quiere. Molinete. Y la echa, cierra y vuelve a comer tranquilo su milanesa de queso. Como Eddie. Solo me llega un mensaje que tiene que ver con. Y a mí miles. Con su columna. Y tal vez con la consigna que habíamos tirado de calidad o cantidad, hace un rato Nelson mandaba para Mandela. La comida, calidad, para el sexo, cantidad. No, al revés, fue justamente lo contrario. Me defraudó. Fue justamente lo contrario. Me defraudó. Porque yo solo pensaba cinco mina y un churrasco, ponele. Y una dama Juana. ¿No? Pero un buen churrasco. Pero una buena dama Juana. Hombre solo. Me están faltando respeto. No, para en nada, el día para de nada, hoy. Para nada, porque sabemos que el hombre solo es una persona de tango, el hombre solo. ¿O no? Es un hombre que se escuda en la bebida muchas veces, el hombre solo. ¿O no? Es un hombre que muchas veces es un comedor compulsivo. ¿O no? Es un comprador compulsivo, el hombre solo. Y es verdad, dice. En comida, el supermercado, sí. En comida, whisky. Calidad, en sexo cantidad. Dice, no le importa tanto la calidad del sexo, sino así la cantidad. No se sabe si la cantidad de veces que lo hace sí. o la cantidad de diferentes personas con quien lo hace. Hombre, porque solo tengo un mensaje. En realidad el hombre solo, en cuanto a esa pregunta. ¿A cuál? A la que me está haciendo el señor John. Calidad o cantidad. Calidad o cantidad. Walker. Declara públicamente, sí. con la idea de poder enganchar algo, claro. que él en todo aspecto de la vida siempre privilegia la calidad. Pero quiere cantidad. Es un hipócrita. O sea, él no, está... es un hombre que trata de llevar la vida que le toca vivir del mejor modo posible. No, usted porque no está solo. Usted porque es un pollerudo que no está solo. Me lo dije a mí. Me lo dejé a mí, hombre, solo. Me lo dije a mí. Usted es un como... hipócrita. Me dije, sos un hipócrita. Me dije, cuando se lo dije. Si tenemos que definirnos en estos dos rubros nada más, y quisiera la respuesta... No de un hombre solo, de todos los hombres solos del mundo. Me gustaría la respuesta de una mujer sola también. Y el hombre solo, llámela o la mujer Marta. Sola. Mar. En comida, ¿prefiere la calidad o la cantidad? Qué pregunta. ¿Usted dice en estado de absoluta soledad? Sí, sí, sí. La calidad. ¿Y en el sexo? Nada más que cantidad, aunque se declare calidad. Entonces es un muy buen hombre solo el que tenemos acá en línea, dando vueltas. Quien declara esto es un... no sé si estará solo. Un digno. Pero es un típico ejemplar sí. de la naturaleza del hombre solo. Es genérico. Puede ser hombre solo, entonces. Ya que vamos cerrando, le voy a decir algo, muchachos, que no, es muy importante. Sí, tengo mensajes. Se lo voy a decir hacia el final, entonces. Dice ya. Un mensaje. ¿Por qué la mujer sola es tan pepita y pistolera? Como que la mujer sola se hace la... Se cree. Se cree que lo puede todo. Todo lo puedo. Yo todo lo puedo. Yo soy mujer. Yo todo lo puedo. Yo paro. Pero yo paro. Yo lo puedo todo. Pero cuando estoy por llorar, quiero tener un hombro que tenga una camisa de jean. Levis. No quiero. No sabes. Quiero una Wrangler. Quiero llorar sobre una Wrangler. Una UFO con corderito adentro. No sabes lo que es un embarazo vos. Las trompas de falopio que se te hinchen. Pero ella es pistolera, pero quiere llorar sobre el hombro de un chaleco, de varón, de macho. Quiere llorar sobre un traje de mecánico, con grasa. Y Pino Colbert, que es una mezcla muy linda. O un Randall. Eso quiere la mujer sola. A ver. ¿Qué dice usted? ¿Para qué carajo me hacen preguntas si la contentan ustedes? ¿Pero eso iba a decir? No me acuerdo. Bueno, pero estuvo bien lo que dijimos. No, pero dígale la pregunta de vuelta. ¿Por qué el Producto Bruto de la Argentina es superior al de Ecuador? Dice, ¿por qué la mujer sola es tan pepita y pistolera? O sea, como que la mujer todo lo puede. Sí. Y porque comúnmente después de un tremendo duelo, por una pérdida, por un abandono, o por haber tenido que dejar esa desilusión, ¿no es cierto? Ese hombre con el que sí, no lo voy a cambiar, voy a poder con él, y todo, hasta que llega un punto que se da cuenta que el tipo no va a cambiar. Entonces, ¿cómo puede llevar una vez que sale de ese duelo, sabiendo que ella puede sola? Claro. Pero en realidad está tomando impulso para, con esa imagen de mujer independiente, encontrar otro perfil de tipo. Ahí está. El chaleco. ¿Qué cosa, no? El tema de la mujer, que la mujer cuando queda sola, se saca 30 kilos de encima en 2 segundos. Sí, le crecen las tetas. Sí, tiene Claudia Albertario, tira una cola así que... Sí, empiezas a... No, pero el hombre solo. El hombre solo es más gradual. Sí, le sale eso y se lo quieren empomar en el Seiza cuando. El hombre solo es más gradual, me parece. Como que va produciendo cambios. Por ejemplo, yo estando en pareja, no me compro ropa. Si no me regalan, no tengo. Ando con nylones. Siga, dale. Se hace la campera con bolsa de recibo de 90 por 1.30. Voy a Carrefour y compro 5 maquinitas de afeitar porque siempre estoy barbudo. Y me traigo 5 bolsas. Con eso como una chomba. Me hago una polera, por ejemplo, te digo. Bueno, no soy de comprarme ropa. La polera con la bolsa negra. Y cuando me veo que voy a estar solo, digo, ¿en qué me mejoro? En la vestimenta. Eso está muy bien. Ahora vamos a ver si ustedes están preparados para ser hombres solos. A ver, háganos preguntas. Dentro de la ropa que se compra, sí. Lo que uno tiene que comprar, sí. y demás. Sí. ¿Qué es lo primero que compra un hombre solo? Johnny. Medias. Según Johnny, medias. ¿Un hombre solo se compra una camisa juvenil? No. Lo primero que se compra es aquello que siempre le eligió la mujer, que son calzoncillos. Le iba a decir. Yo también. Le iba a decir, te lo juro. Le iba yo a decir. Te digo lo de las medias. No hay un solo hombre que viva en pareja durante mucho tiempo. Qué bronca me da. Que haya comprado algún calzoncillo durante los X años de matrimonio. Nuestro operador dice, él se compra sus propios calzoncillos, pero el modelo ha sido impuesto por ella. Sí. O sea que vos no te estás comprando. O sea que en realidad se estás poniendo la plata y todo, pero estás comprando lo que ella quiere. Entonces, la primer estado de liberación. Lo único que haces es te lo probás por el talle. Es entrar. No te elegí ni el y color. No entrar a una casa de venta de ropa masculina. ¿Qué hace? ¿Dónde se venden los calzoncillos de patita larga? La hasta calle, la rodilla. No, la señor, se venden donde hay lencería femenina. Exactamente. Y de paso te hacen entrar a la... Entonces, ¿cuál es la idea? Uno entra a un mundo de mujeres, donde hay ropa sexy y todo lo demás, y empieza así como a intimar con la vendedora. Che, ¿vos cómo te pensás que me podrá quedar esto? ¿Qué te parece uno rojo? ¿A él? Él le comenta a la chica. No, a mí me da la vergüenza. Chica empieza a entrar en confianza. Entonces el tipo se siente un ganador. Claro. Pero lo primero que compra son calzoncillos. Solo, aguánteme con esto, por favor. Tenemos una pequeña tanda, tenemos que vender. Estamos midiendo mucho en el minuto a minuto. ¿Se me despide después de la tanda? Sí, y no. Ciérreme la idea esta de los calzoncillos. Si todo bicho que camina va a parar al asador. Todo bicho deprimido va a parar el slip. Cuando me preguntan ¿por qué miles de personas mueren de hambre por día en un país que es potencia de trigo y soja? Yo les contesto que a nadie le puede gustar la milanesa de soja. La Copa Derramada 2011. Una respuesta boluda a preguntas difíciles de contestar. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora, a primera hora. En duplex con FM Vida 96.1. Ahora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí, por FM Moreno 90.1. Este viernes 7 de octubre en la Biblioteca Popular Horacio Quiroga. Aniversario del colectivo Caracoleando. Se presentará la obra de teatro El Loco y la Luna. Cantará el dúo de voces Maranga y Puyón. Y para hacerte mover las caderas y los pies, Hecatombe. Fue un domingo y era noche. Paraguay entre Costa Rica y Marcos del Bueno, en el barrio de La Perlita. Venite, que haremos de la noche un tiempo mágico. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Si estás harto de asomarte a la ventanilla del colectivo y ver a los pibes pidiendo, si estás harto de asomarte a la ventanilla y ver gente durmiendo en la calle, si estás harto de asomarte a la ventanilla y que las grandes corporaciones no hagan nada, sumate a la campaña, viajá por pasillo. Porque en el pasillo no se ven pobres ni gente rara endrogándose. Viajá por pasillo. Porque las ventanillas están sobrevaluadas. Campaña válida para la Copa Derramada 2011, todos los jueves, por FM Moreno 90.1. Copa Derramada, tenemos la presencia estelar de César. Sí, sí, sí, sí, sí, lo sabe, cante. Sí, Ciolino. Frente al cachivache multimedial, la profesionalidad periodística. Frente al escándalo. Frente al escándalo, la búsqueda de la verdad. Frente a la agresión. Frente a la agresión, la valentía. ¿Cómo se llama el periodista? César Cisolini. ¿Cómo? César Cisolini. Ah, periodismo para entender el deporte, ¿no, entonces? Deportes con César Cisolini. Con Z, boludo. Periodismo para entender el deporte. Con Z, boludo, con Z, decime con Z. Buenas noches, compañeros de la compañera. Una vez más, César Cisolini, emocionado de este encuentro con todos nuestros oyentes en FM Moreno 90.1, Saavedra. Cuando dice, me mata. Va a ser la vuelta, eso me encanta. Muy buenas noches, compañeros de la Copa de la Mala. ¿Me puede grabar la del separador de César? La Copa Derramada es jueves 21 a 24. Yo soy César Cicciolini y escucho este programa. No, con la concha de la lora, todo esto. Todo por la misma plata. No te pongo en el FMI, que te haga todo ese spot. Puede haber un dinero. Sí. Bueno, aquí, ¿cuántos periodistas se encuentran en la cancha, Lujambio? Parnizar y Goldberg. 914 murió. Corner número. Había uno que decía, tío. Corner número. Sí. ¿Eh? Corner número. ¿Qué sé yo? ¿En qué partido? No, digo, en esa transmisión. Bueno, pero vamos a lo importante esta semana, compañero de la Copa de la Mada. Los Pumas. Este fin de semana, dos Pumas. ¡Se miren con Pumas! ¡Nos hablan! ¡En este rincón! ¡Nos hablan! ¡En este rincón! ¡Los Pumas! Yo voy con los Pumas, ¿eh? Yo apuesto a los Pumas. Dos Pumas, señores, tienen la oportunidad única. Porque cuando digo única, es el 1% de ganarle. Porque te ganan eso negro, y te juro que si eso negro no nos garchan las seis Pumas, no te garchan la Le Guin, El Win se lo gachan los negros, hace jaca, lo gachan los negros. A los Pumas, vienen 6 Pumas agachados y el país lo va a decir, viene a 6 como corresponde. Con manteca de cacao porque tiene papada la cola. ¿Usted cree que tan pocas posibilidades tienen los Pumas? Sí, si los Pumas ganan, señores, yo me comprometo aquí a estar en la estación de Modeno, colgado en huevo, desde el puente que cruza para tomarse el tren que va a 11. Acepto la apuesta. Y los comprometo a todos los compañeros de la Copa de la Mada que nos pongamos en bola en la Plaza de Moreno al grito de All Black, por el escudo Meladam. Señoras, señores, noticias que llegan desde el seleccionado argentino para ese día que la Duja ha abandonado la practicativa de fútbol. Hace como un año que abandonó. Pero dicen que estarían tratando de convencerla Moya Kazán, Beba Vidal y Camila Pellicer por el gran éxito. No, no es Bruja la obra de teatro, es la Bruja Verón. Pensé que era Moya. Es la Bruja Verón. Pero yo digo, después de 500 presentaciones, señor Adabal, de Jorge Codón, le va ahí a pedir que le vuelva la Bruja, señor. Ahora era finito. Vamos a las efemérides. Había que tirar el pie. Vamos a las efemérides. Vamos. Tiene un gracias. Lo voy a llevar a lo mejor de este programa, que es la Copa de Damada, de 21 a 24. César. Los jueves. No me aquí. Grite, no grite, no grite. Tranquilo. 90.1 de tu dial. Ahí está. Un día como hoy, pero de 1000. Un día como hoy. Dígamelo como un corner, como la información de un corner. Un día como hoy. Otra vez. A ver, tíreme como información del ascenso. Esta tarde, el triunfo de la Madrid sobre Claypole, el reconocimiento hacia el jugador con más presencia en los partidos. Ve que usted tiene periodismo deportivo, que usted viste le que da, que no pero acá deseo. Viene... Viste que cuando antes no te deseo. Es como el tartamudo, cuando canta no tartamudo. Cae en boludez, ese tipo efeméride. Un día como hoy. Esto es Radio Brasil, Radio Globo. Un día como hoy, el arquero ex River Germán Burgos y el arquero de Boca Juniors Navarro Montoya cantaban en una plaza canciones de John Lennon y de Gustavo Cerati. Ese día nacía la categoría de monotributo. Porque le cantaban canciones, ¿me entendés? De lo que se murieron, si acaso. Un día como hoy, pero de 1981, un niño down sube a un poste de luz y William Sharp, observando desde abajo, le diga... William Sapp. ¿Quién? William Sapp. William Sapp, un señor. Sapp. Un señor. Un día como hoy, un niño down sube a un poste de luz y William Sapp crea ese momento, viendo esa escena, el famoso palo enjabonado. Que en ese momento era palo babeado. Después lo arman, lo ayornan y le ponen palo enjabonado. Por la baba, ¿viste? Le pide. Sí, sí. Un día como hoy, pero de 1971, un señor mirando una película de terror, martes 13, empieza a tener una eyaculación precoz. Se van seco, digamos. Ese día nace el famoso peliculón A Cabo de Miedo. muy bien, ese me gustó. Me da miedo martes 13, ¿entendés, boludo? Me gustó mucho. Sí, tengo otro. De los mejores, tengo otro. Un periodista deportivo se pone repelente para el mosquito. 2.000 frascos, 5.000 frascos, 7.000 frascos por mes. Ese día nace la famosa frase que el periodismo responde: esto es off the record. Para mí cierre con eso. Para mí termine con esos lindo, dos. Porque la verdad. Un día, come no, hoy, una señora se inyecta una inyección de vacío, después se inyecta la va a cagar, acto. La va a cagar. Una inyección de vacío, la segundo acto una inyección de asado, la tercer acto una inyección de paleta. Ese día el doctor Hopstein crea la carne vacuna. Qué lindo, pues, ¿no? Terminemos ahí, porque fueron 3 muy buenos seguidos, César. Para mí es un récord. Un día como hoy, no. 2 caños de PVC hacían el amor y luego de 9 meses nacía el famoso jugador, el Cañiti Bagazo. Ot otro día. Y hablando, no. Listo. Guárdeselo para la próxima. Hablando de Ibagaza, le voy a dar las gracias a usted, César, por haber participado de este programa. Y quédese porque ahora viene el programa infantil de la Copa de Ramada como para cerrar. ¿Ya nos vamos? Sí, falta poquito. Lo van a matar al muchacho. Falta poquito. Viene el programa infantil peronista. No se vayan, seguimos con un poquito de música. La verdad que un placer que estén ustedes ahí, tan ausentes como Cerati. Un mea culpa que tengo que hacer esa frase, no la puedo decir un oyente, boludo. Pero no te la lo puedo escribe, decir. Te lo escribe. No, me lo escribe la cucaracha, la producción. ¿Cuál es? ¿Cuál es el aquí? El del monotributo, no. Del Soda Estéreo. No es mono. No te saques. Ya falta poco. ¿Vos estás contento de hacer este programa? No. Ah, sí, por de ratos. Me gusta mucho. Para mí ya no es un programa. Cuando hablan mucho ustedes así que son como fiambre. ¿Cuándo? Como fiambre que ustedes están hablando entre ustedes. A mí me gusta. Porque ahí le saco ventaja. Y como el queso, el queso es el que viene más grande. Entonces me gusta mucho que si no se lo come a vos porque te queda más cerca. Escuché el programa pasado que este sábado está la Mississippi. Sí, y escuché algo que pensé que nunca iba a sonar en esta radio, que es la famosa frase de Cholula: hola, soy Ricardo Tapia. Saludo a FM Moreno. Pero ese, el no, Ricardo Tapia, el de la Mississippi. Robin. No. Por eso es la Mississippi Robinson. Los hijos de Robinson. Como no doy una. Son los hijos de Robin. Como Pierre, no doy una. Igual te voy a decir una cosa. No sé si está lindo el programa. Pero yo por lo menos la paso bien. Y creo, que habrá dos más que la deben pasar bien. Yo dos, vos dos, vos dos, él dos. Somos como ocho. Somos 10. Yo te digo que la audiencia de este programa, sí, es mucho más de lo que nosotros creemos. ¿Cuánto crees vos? Es más, mucho más de lo que nos merecemos. Y nosotros somos menos de lo que la audiencia cree, ¿no? O sea, toda la gente piensa que somos tres tipos. Sí. Y no es cierto. No, atrás hay un bagaje de gente laburando. No, un bagallo, esa es una ex novia mía. Sí. Qué bien. Igual te voy a decir una cosa, para mí... Te cobra los 10 siempre, ¿eh? Le digo, guardame hasta la semana que viene, fiame. No te fíes. Fíame un petizo. Distancia. Con la ley de medios 18.882, la Copa Derramada pone en servicio los cuentos infantiles peronistas, la verdadera historia de los compañeros y compañeras que han quedado en el camino, en el olvido, en la tristeza y en la melancolía. Hoy comenzamos con el cuento que hace falta develar, la verdadera historia de la Cenicienta. Auspicia este cuento Galletita Soquebón, la galletita peronista, porque Oquebón dignifica y Terrabusi te garca. Allí por el sol de la patria, en un lugar bastante remoto, un día llegó una niña llamada Cenicienta. Era la época de la flexibilización laboral y entré a trabajar en un caserón donde había dos ministras que eran bastante yeguas y una madre que estaba buena y era bastante putarraca. Y así comenzó de flexibilizar por una mentira, porque eso no era peronismo. Terminó siendo una esclavita. Y le hacían cenicienta porque las ministras le echaban arriba de la cabeza, ¿no es cierto? La ceniza del porro, todas esas cosas. Y resulta que una vez, un señor de mucha plata, un rey, Davison, que tenía un montón de terreno, donde tenía planta, tenía lago, tenía montaña, y se había comprado como 40 mapuches. Resulta ser... ¡Fuera, señor! ¡Fuera! Esos son los mapuches, que están enojados con el señor Davison. En un momento, y dado que la presidencia de la nación, gracias a la señora Cristina de Kirchner, terminó con el rubro 59, le costaba un huevo encontrar una putita a Davison. Entonces, organiza una fiesta y le dice... ¡Para, chico! ¡Anda! Chicos, una putita es una señorita que cobra dinero por tener sexo con un señor grande. ¡Como mamá! Casi. Anoche, señor, escuché que mi mamá le decía a mi papá... ¿Cuándo se te va a parar esa mierda? Y yo pensé que tenía colitis, señor. Era muy posible que la que estuviera viendo a su compañera mamá... es que, de una vez por todas, su padre tratara de encontrar las verdaderas reivindicaciones laborales... e hiciera un paro de una vez por todas. Sigamos. Estábamos con el cuento de Cenicienta. ¡Cenicienta! ¿Qué es lo que pasó entonces? Agarra y manda un montón de invitaciones y las empieza a dejar en la casa de todas porque dice, voy a hacer una festichola para que se vengan todos acá a casa. Cenicienta sabía que no iba a poder ir. Le iba a dejar encerrada en el bañito del fondo, precisamente en una letrina. Pero por suerte, llegó el hada Cristina, que venía rodando, haciendo campaña y se chocó con la letrina. ¿No era Carrió? No hablemos pelotudeces, compañero. Entonces resulta que le dice, te voy a dar un deseo. ¿Tenés un melón? Sí, acá tengo. ¿Tenés una laucha? A cagarse. Bueno, ahí tenés, un carromate. Andate que te lo levantas vos. Y así fue, con unos zapatitos de goma, no eran de cristal, porque se podía lastimar. Y entró y bailó, bailó un par de rumbas, bailó un par de movimientos, y perdió el zapatito. Se volvió corriendo a la casa, porque la rata se le cagó muriendo con el esfuerzo, y el zapallo se le pudrió. Que se lo pida arrucado fue el zapato. Flor de traidores, hijo de puta. Entonces fue así como llegó a la casita, entró, se metió en su pequeña habitación, y le entraron a buscar porque dice, mira qué patito lindo que tiene esta, qué sé yo, qué pin, qué pan. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Llegó el señor Davison. No. Le agarró a la señorita Cenicienta. Y le llenó la polvera. ¿Levinson? Sí. Le llenó la polvera. Y agarró y vendió todo. Y se lo regaló el Estadio Nacional. Y se lo devolvió a los mapuches y el Estado Nacional. Y se fueron a vivir a un barrio del Fonavi, donde fueron tremendamente felices. Y tanto dar a la polvera, tuvieron trillizos. ¿Cómo se llamaron los trillizos? ¿Cómo? Me olvidé, boludo. La Cenicienta nació en el barrio de Eva Duarte y Juan Perón. Y la madrina de Cenicienta nació en Ayacucho y de corazón. Por eso, chicos, no se olviden. Ay, ¿cuál es la moraleja de esta historia? La moraleja es la siguiente. Perón cumple. Evita, dignifica. Isabel es una pelotuda y López Rega se llevó la valija llena de guita. ¿Y la Cenicienta? Fue recontra feliz. Y está embarazada de nuevo. ¿Qué va a ser, chicos? Yo quiero ser la Cenicienta. Yo quiero ser el enano. Yo quiero cobrar la asignación universal por hijo. Yo quiero ser un enano y ser lampiño para que todos se crean que soy un niño. Siempre hay un espacio para cada uno de los compañeritos. Ya sea trolo, travesti como quiere este, el de mi izquierda, o enano y deforme como quiere este, el de mi derecha. Perón, qué grande sos, mi general. No voy a cantar eso, boludo. Vale. Por 10 mangos no lo voy a cantar ni en pedo, boludo. ¿Y un jugo? Perón, qué grande sos. Hasta el próximo cuento, chicos. Y no se olviden, los queremos, compañeritas. ¿Usted sabe dónde está Julio López? No. Nosotros vamos a saberlo en cualquier momento. Yo lo que les pido es que si van a romper estaciones, porque viste que iban por decía, estaba en la estación de Hernández, ahí me rompían toda la estación. Si me rompen la estación de Álvarez buscándome, que la vuelvan a reparar. Que le pongan la misma baldosa que tenía antes, como te hacían cuando te hacían el gas. ¿Te acordás? De nostálgico, le damos las buenas noches a Javier, que ha llegado tarde, pero ha llegado al fin porque fue a investigar cosas para este programa. Sí. Sí. No averiguamos nada. Igual, pero bueno. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue esta noche? ¿Cómo medimos nosotros? ¿Fue a Ibope? No. Fuimos de rumba, pero bueno. Es una manera de ver gente. ¿Al ENRE? ¿Estuvo en el ENRE? En el ENRE estuve haciendo una queja la semana pasada, pero no me dieron ni 5 de bolillo. Es raro, porque el ENRE es de puertas abiertas. Y es de puertas abrir y puertas golpear. Hablando de puertas, se está terminando la puerta para nosotros. Vamos a tener que cerrarla, vamos a tener que limpiar este bendito estudio. ¿Cuál fue la consigna de hoy? Calidad o cantidad. Y un mea culpa tuvimos que hacer todos. Y él todavía no aprendió lo que es un mea culpa, pero lo intentamos duramente durante todo el programa. Pero ustedes no hicieron ni un mea culpa, hicieron los mea culpas míos. Yo dije que el 80% de mi ser era discriminador. ¿Cómo no hice mea culpa? No, pero eso era en otro tema. Yo dije reconocer que tengo un carácter de mierda. Escúchame, ¿escuchaste el informe ese de la DAIA que 3 de cada 10 argentinos no quieren vivir al lado de un judío o de un boliviano? No. Bueno, él es 3. Yo soy uno de los 3. No, él es los 3. No, yo soy uno de los 3. Y esto se hace en los que no son uno de los 3. Como que no le importa, por ejemplo, que el boliviano te cocina a las 3 de la tarde una fritura con leche y cerveza que estás al lado y parece que te hubiera tomado 5 pastillas de... Escúchame, ¿qué hace? Pará, primero... ¿Qué voy a tener que pedir? No, ¿qué haces a las 3 de la tarde en tu casa? Yo, para no discriminar, me hago la casa en la mitad del lote, para no tener vecino. Está bien, pero si te pega pared con pared, ¿qué haces? No, nunca tengo pared con pared. ¿Eh? Bueno, yo soy el 80% discrimino. ¿Vos cuál es tu porcentaje de persona? ¿Cuánto discriminás y cuánto no? Yo discrimino como negro. Está bien, pero sos negro discriminador. Claro. Como, sí. O sea, vos, por ejemplo, gringo. Claro. Usted acaba de ser discriminado por gringo. Claro. Me está discriminando. ¿Usted cómo se lleva con los colorados, por ejemplo? Y uno al lado de otro parecen un barrito. Es otro. Parece que fui de la cancha de Colón. ¿Discrimina a los colorados? Es otro blanco discriminado. O a la ruleta. El colorado es el blanco que se discrimina primero. ¿Cuál es el único tipo que todo el mundo discrimina? ¿El colorado? No, el albino. Ah. Sí, el albino sí. No. Esa es una especie perdóname, de. Perdóname, él te discrimina primero porque nunca te ve. Hace como que no te ve. No, se le hace. Si, bien, se le pone... si está el sol de frente, hace que no te conoce. Aparte, es un tipo que vive emocionado con los ojos rojos. Sí. Aparte, es una persona que. Gente con punto de pegarse con los árboles. Espíritu de conejo. Y una publicidad constante. Ojo, al pam pam. Y al vino toro. Me bueno, lo entendí, boludo. Sí, viste que me cuesta entender los chistes. Dicen que los albinos son como muy sexuales. Como muy sexuales. Sí, son tipos muy activos. ¿Forma de poronguita? No, son tipos muy activos sexualmente. Pero lo que pasa es que cuando de día no pueden ir a los hoteles. Porque por ahí se pierde. Lo ves a 5 kilómetros, así es fluorescente. ¿El albino? Claro. No, en los hoteles de día no hay luz. Pero de noche, digo, el tipo lo ve. ¿Pero qué tiene que ver? Me está confundiendo. ¿Es verdad eso del mito del albino? Eso de que cuando el sol le pega de frente... No lo ve. Ciega y se choca. Claro, no porque ve. Tiene las pestañas. No tiene filtro. No tiene. Y no si se tiñe las pestañas de negro, por ejemplo. Tampoco. No ve porque se llenan los ojos con cosas que le arden y se lo cierra desesperado. Le arde. Con la tintura en la pestaña. Dicen que de cada accidente vial donde mueren personas atropelladas, 9 son albino. Y 2 gatos. ¿Y 2? Gato perro. Uno. Pero dice que el albino es muy de cruzar con el semáforo en rojo. ¿Qué? ¿Albino o daltónico? En verano mueren más albino, en primavera sí, acá... y en verano que el invierno. Porque el nublado te salva la vida. La resolana te puede salvar la vida. No, un informe. Te aparece un rayito de sol y mueren 6 albino por hora. Sí, cocido. Es una estadística tremenda. Sí. Señora, tape con una bolsa a su hijo albino. Sí, y van madres con honderas tirándole a los focos a los semáforos. ¿Puede arrancar el spot? Sí, Para. Baja. El albino se corta la luz y respira diciendo, por Dios, qué suerte. Un día más. Dice. Un día más. La extinción de los El albino, por ejemplo, habla del ladrillo y se pierde. Claro. Porque cuando le da el... Claro. Viste que son todos flaquitos porque no enganchan nunca algo para comer. Claro, porque el tipo abre todas las puertas pensando que es una heladera. Los cumpleaños nunca soplan la torta. Porque cuando le prende la velita y le da la luz a la velita, escupe un primo. Sí. La extinción del albino es cosa de todos. Es cierto. Porque ayer golpeaban esa puerta y yo no estaba ahí. El albino, que es importante saberlo, sí, que entiende que cualquier puerta es una heladera. Sí. ¿Cuántos cumpleaños no ha visto un albino chupando una media, por ejemplo? Porque abrió un ropero. Hoy se llevaron a los albinos. Pero mañana tené cuidado. Eso quería decir. Te pueden llevar a los pingüinos. Están golpeando tu par. Ay, por favor. Che, mirá qué mala leche que tendríamos, que si tenemos 50 oyentes, 49 son albinos nuestros, nos quedamos con uno, nada más, te digo. Hasta el jueves que viene, cuando hagamos autocrítica en serio y podamos saber que reírse del otro no está bueno, que hay que reírse con el otro. Es cierto, chicos. Si tiene un amigo albino, sí, píntenlo de verde. Y aparte porque nosotros somos uno albino, el otro es puto, el otro boliviano, yo soy paraguayo, este es mozo, aquel es uruguayo. No, y lo bueno, y que, lo bueno de este programa, ¿sabes qué es? Sí. Que albino no le hacemos asco. Yo le chupo la ceja al albino. El albino es todo blanquito, ¿no? No, hay tinta también.